JM, bienvenidos a la Resistencia. Estaba sonando Cro-Max, Age of Quarrel. We Gotta Know, tenemos que saber. Si a mí me preguntas si es el mejor disco de hardcore de la historia, te voy a decir que sí. Año 1986. Bienvenido a la Resistencia, J, ¿cómo estás? Estoy muy bien, JM. Me ha encantado esta canción, ¿eh? Creo que no voy a parar de escucharla durante toda la semana. Contundente, ¿no? Contundente lo es. Bueno, mi selección musical yo creo que va a ir acorde a tus gustos. Y si no, en todo caso, lo podemos decir en asamblea. Acuérdate que esto es un programa asambleario. Tengo que explicar por qué estamos aquí, porque el programa se llama Derecho de Resistencia. No hemos sido tan pretenciosos de decir bienvenidos a la Resistencia. El programa se llama Derecho de Resistencia. Y Derecho de Resistencia pues nos remite a aquella teorización de John Locke, ¿no? De aquel tipo del siglo 17, si mal no recuerdo, inglés, que venía hablando del estado de naturaleza del hombre y de la mujer, aunque en aquel instante siempre había ese lenguaje patriarcal todavía, y que fue superado mediante el contrato social, ¿no? con el pacto de la división de poderes, que esto lo trató especialmente en sus dos compendios sobre el gobierno civil. Y viene diciendo que cuando se violenta la sociedad por parte de ese gobierno, creo que es un particular que ahora mismo nos suena muy, muy común, muy de nuestros días, esa sociedad tiene derecho, está legitimada a derrocar ese gobierno. Equivaldría a una revolución. Pero estoy aquí para hablar de una teoría política del siglo XVII, no. ni mucho menos. La resistencia no es solo un asunto político, es la acción constante contra el sistema en cualquiera de los vértices de este gran poliedro del sistema, con mayúsculas de relevancia, de esa palabra que nos asusta a todos, y en la cual, en alguna medida, todos tenemos un pie, o los dos metidos en estas grandes contradicciones, en este binomio capital-trabajo, en toda esta sociedad que repudiamos y, a la vez, pues intentamos insuflar con nuestras ideas nuevos espacios de debate, nuevos espacios de contradicción. Y es un poco a lo que nos sumamos desde estos micrófonos. Por eso este programa lo van a hacer personas que reconocen el derecho a la utopía, pero que no viven en ella. Por eso nos dirán que no somos auténticos. Y seguramente tienen razón, porque tanto Jota como yo somos abogados y encima penalistas. Pero no todo es negativo. También somos escritores fracasados, directores de cine fracasados. En todo caso, que no hemos tenido reconocimiento. No sabemos si es reconocimiento póstumo, Jota, pero a día de hoy... Dicen que es el mejor, el póstumo. Sí. A nivel económico no, pero a nivel alcanzas espiritual, la eternidad, sí. Sí, la eternidad como Aquiles, ¿no? Que es un poco también nuestra idea. Y como también creo que nos hemos chupado más calle que el resto de 22.000 letrados que tiene el Colegio de Abogados de Barcelona, también vamos a hablar sobre esas inquietudes culturales y sociales asociadas al derecho de resistencia. Por eso el programa va a ser un compendio de todas estas cuestiones y esperemos que en este programa piloto quede lo más contenido posible y sea del agrado de la gente que está ahí al otro lado. La estructura del programa, pues como ente orgánico, como ente autopoético, es decir, como algo que visualiza sus puntos débiles y sus puntos fuertes, creemos que tiene que ir en constante evolución. Por lo tanto, sí que es cierto que en los primeros días o las primeras emisiones nosotros tenemos una estructura, pero que pensamos llenar con contenidos diferentes cada día y especialmente también tirar de terceras personas, de colaboradores, porque aquí estamos fuera de personalismos. Por eso nos vamos a interpelar como J, el señor que tengo enfrente, y JM, el que está hablando, porque no queremos trascender, más allá de lo que hagamos bien o mal. Por lo tanto, la estructura pasa en primer lugar por un espacio dedicado a la actualidad, al día a día. Todos nos nutrimos de la actualidad y aparte nosotros somos personas de vivir pensando en el mañana relativamente. Luego vendrá lo que se ha denominado un excurso, que es esa especie de... Yo me acuerdo cuando iba a la facultad, con todo lo que ello conlleva, y con todos los discursos hegemónicos que se dan en la facultad, ¿no? Pues a veces había algún profesor que dentro de ese rollo hacía un kitkat didáctico, ¿no? Un paréntesis, y decía, bueno, ahora voy a hablar un momento de esto, que ha salido a colación de esta pregunta y demás. Pues denominamos excurso a una sección que pretenderá tratar siempre desde la afinidad ideológica al programa y a la emisora donde estamos orgullosos de estar, pues un tema determinado. En este caso, el amigo J es el encargado de llenar el hueco de los tres primeros programas, en tres hitos, me parece. Vas a hablar de un tema tan fácil y tan... fácil no diría, pero... No, por eso te voy a decir, tan poco complejo como es la transición, o como a mí me gusta llamar, el mito de la transición. Sí, bien llamado, JM. Sí, es abordar en tres, podemos llamar tres capítulos, tres programas, abordar el mito de la transición. Directamente. Pues ahí lo tenemos, empieza fuerte este hombre. A partir de aquí vendría un consultorio legal, porque, bueno, al final somos letrados, pero no va a ser el típico consultorio de llamamos por teléfono, oye, me ha pasado esto, ¿qué hago? Y demás, no. O sea, nuestra idea es bajar el derecho a las calles, dar herramientas para esa gente que está sometida a un proceso judicial, un proceso administrativo, para que entienda lo que está pasando y que al final pueda coger papel y lápiz y apuntar un par de cosas y que entienda dónde está sometida y que también entienda que ella forma parte de la resolución de la controversia, que no todo se puede dejar en manos del letrado, no porque debiera ser así, sino porque muchas veces la calidad del letrado pues también está, ¿no?, en entredicho, y entendiendo que el derecho a través del Estado ha robado la controversia al pueblo y que ahora todo se juzga a través de un lenguaje esotérico, críptico y un rito de mazos y togas, pues nuestro interés es que al menos entiendan cosas muy sencillas del derecho, hablando un vocabulario muy lego, para que podáis utilizar estas herramientas y podáis tener una perspectiva de algunas cosas que están pasando, porque cada vez más somos los los sometidos a derecho. Y es una creciente tendencia que no va a parar. O sea, el código penal se está ensanchando, no solo el código penal, también las leyes administrativas. Cada vez estamos más regularizados por la ley que no por la justicia. Por último, como yo he comentado, que somos escritores fracasados, bueno, esto fracasado será un poco por quitarle lustre. No, con completamente fracasados, no te engañes. Pero la realidad es que en ese sentido yo voy a traer cada semana un libro, bueno, cada 15 días, cada semana, no, cada 15 días voy a traer un libro de los que a mí me inspira para escribir. Intentaré que esté en consonancia un poco también con el espíritu del programa, pero no tiene por qué ser de actualidad, ni tiene por qué ser de estos lares, ni nada por el estilo. Es un libro que a mí me ha llamado la atención, que me he leído y que me ha servido de influencia. Y lo traeré, y inherente al libro está la figura del autor, que también explicaré. Será una recomendación literaria para que esa dinámica de papel y lápiz siga funcionando. Y el amigo J, como... ya no sé si decir fracasado, porque esta palabra empieza a ser tabú, pero como un tipo dedicado al medio audiovisual, pues os va a traer películas, documentales, ¿no? Hombre, sí, cuando fracasas te conviertes en crítico, ¿no? Con lo cual haremos un poco de crítica cinematográfica y traer documentales, películas que la gente pueda encontrar por internet y que nos haya marcado y que haya gustado. Claro, efectivamente. O sea, una crítica constructiva, un apoyo. Pero bueno, yo creo que alguna vez también traeré algún libro de estos, de decir, oye, ¿cómo está saliendo esta mierda? ¿No? Si algún día en negro sobre blanco. Aprovecharemos. Y... Algún día estaremos muy cabreados y lo haremos. Por lo tanto, aquí empieza Derecho de Resistencia, aquí empieza nuestra andadura en las radios. Y cuidado, todo es muy importante porque la música es un vehículo que también va a formar parte de este programa. Entonces, cada corte lo iremos monopolizando con la música, que yo creo que es la forma artística que mayor capacidad de incidencia tiene, ¿no? Y hoy he elegido yo, monográficamente, pues el hardcore neoyorquino, años 80, 90. Hemos empezado escuchando Cro-Max, he dicho que para mí el mejor disco de la historia del hardcore. Vamos a seguir con un clásico, no me he exprimido demasiado la cabeza, con Sick of It All, con Soya, como dicen por estos lares. Just Look Around, año 92. Pínchamelo ese. Tengo un ordenador que va cuando quiere últimamente. Pues nada, no pasa nada. Pues pero voy a decir algo. Just look around. Solo mira alrededor. La letra, la parte, más vigente que nunca. O sea, más vigente que nunca. Jota, puedes hablar. Si no, pues, justo hablaré y saldrá la canción, ¿no? Sí. No, pero dice no que, te extrañe, además, además, pega con las noticias, sobre todo lo que traes tú, el hardcore de Nueva York, la vieja escuela. Queda perfecta, ¿no? Con la noticia que tienes luego. Yo he traído dos noticias. ¿Tú has hecho los deberes? ¿Has traído otras dos noticias? Sí, he traído tantas que no sé dónde elegir. Bueno. Que solo hablaré de una, efectivamente. Empieza. Dale. We'll be right back. echa un vistazo alrededor y verás la verdad. Es lo que nos dice la canción. Tan solo abre tus ojos, abre tu mente y abre tus oídos. Open your ears también. Es uno de los aforismos de este tema. Jota, ilumíname. Noticias, ¿qué me has traído? ¿Qué puedo comentar? ¿Qué me has traído, por favor? JM, yo traigo una noticia. ¿Una? Una, completamente. Vaya. No dos, una, porque es tan impactante que es suficiente. Concretamente traigo la sentencia que ha habido en Estados Unidos, ¿no?, contra la empresa de seguridad Blackwater. Concretamente se ha condenado a 5 guardas que trabajaban para esta empresa. Queremos explicar que esta empresa es simplemente una empresa que contratan los gobiernos para ejercer, diríamos, labores que corresponderían a cualquier ejército. Los contratan para que las lleven a cabo. Para que se hagan una idea, de las fuerzas que había en Irak, 90.000 y 120.000 eran personal de seguridad privada. Digamos, estamos hablando de la guerra privada. O sea, un número mucho mayor de soldados que quizá habría 20.000 soldados o 25.000. Y la noticia la traigo porque realmente se ha condenado a 5 guardas que en 2005 dispararon a 14 iraquíes. 5 mercenarios, ¿no? La palabra más adecuada. Sí, es mercenarios, concretamente. Que siempre ha habido mercenarios, pero en este caso yo traigo la noticia porque es algo que no se suele hablar. Y es el incremento, el auge que se está produciendo, tanto a nivel internacional, de guerra privada y contratación y subcontratación de mercenarios, pero que también no hay que olvidar que se está produciendo a nivel del Estado español también. O sea, podemos enlazarlo incluso con la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿no? Porque hay un momento en que se empieza a dotar a las fuerzas de seguridad que no son públicas, sino privadas, determinadas competencias que no les corresponde. Pero en este caso concreto, la noticia es esta condena a estos 5 mercenarios, que ciertamente es algo más, suponemos, de cara a la galería, porque algo que nos dice la noticia también es que el director o creador o fundador o el dueño de la empresa Blackwater ya tiene 2 empresas nuevas que ya están funcionando en Irak y Afganistán. Con lo cual es un poco maquillaje, ¿no? Han sido condenados a penas elevadas, cadena perpetua uno de ellos y otros a 30 años. Pero aún así, sigue siendo un tema que yo, a mi parecer, no acaba de salir en los medios. No sé, JM, qué te parece la noticia, si te parece suficientemente interesante, porque las tuyas son increíbles. Pero no, esta... La cuestión, bueno, sí, al final el programa va a quedar muy yankee, porque yo también traigo una noticia relacionada con Norteamérica. Bueno, en primer lugar, me hace gracia, al final es una cuestión de derecho mercantil, ¿no? Disuelve una sociedad, ¿de acuerdo? O sea, disuelve el patrimonio y demás, crea unas nuevas, ¿de acuerdo? Con otros administradores, imagino, y demás. Pero la cuestión es interesante principalmente por la teología que tiene, o sea, por la génesis. Yo recuerdo, me ha evocado a esa frase de Donald Rumsfeld, ¿no? Que supuestamente le dijo a Bush hijo, cuando le comentó, bueno, ¿y cuándo nos vamos de Irak después de la invasión? Dijo, no, nos quedamos allí. O sea, la tautología de destruir un país para luego volver a crearlo nosotros, bajo nuestras concesiones, bajo nuestro arbitrio, bajo nuestras fuerzas armadas, bajo nuestros mercenarios, como es este caso. Y también me remite a los problemas que yo creo que hay a nivel de justicia penal internacional. Bueno, aquí has hablado de penas elevadas, bueno, has hablado de una cadena perpetua. Sí, pero digamos que ya es extraño que se haya condenado a Estados Unidos, porque ha habido más casos que han quedado en la más pura impunidad. Con lo cual, hay que sospechar un poco, que suena un poco de como que estamos actuando para condenar a una serie de personas que han hecho lo que han querido en Irak o en Afganistán, que siguen haciendo lo que quieren en Irak y en Afganistán, pero este señor pues sigue contratado, o sea, crea otras empresas y la siguen contratando, con lo cual suena un poco a maquillaje, ¿no?, de cara a la opinión pública. Absolutamente, yo creo que es un tema de que Blackwater hace tiempo que se les fue de las manos, pero Estados Unidos sigue siendo impune por todos los crímenes que comete. Recordemos que no ha suscrito ningún tratado sobre justicia internacional penal, y al final parece que esa corte internacional se dedica a juzgar el conflicto de los Balcanes. Guatemala. Y a los países africanos. Sí, genocidios en Guatemala o sí, gente que no suponga sí, gente, ningún tipo de problema a nivel internacional. Entonces, en ese sentido, bueno, es un tema que yo un día también traeré como excurso, todo el tema de la dificultad de que tiene la justicia para sobrepasar las fronteras, las soberanías nacionales que ya no son reales, ¿no? Y en este caso, pues, Blackwater, aquello en desgracia, pero tendremos otros mercenarios con otro nombre, con otras anchas espaldas sobre las que pueden matar y trabajar. Que tienen una ventaja, no lo hacen con la bandera de Estados Unidos, lo hacen con una bandera de una sociedad mercantil, con lo cual incluso permiten unos desmanes mayores. Sí, no, iba a decir, a lo mejor no tiene nada que ver con el tema, pero me ha hecho gracia que, cuidado, has, dicho, que, has dicho, hoy estamos muy pro norteamericanos, traemos dos noticias. No, pro no, o sea, estamos muy yankees, porque sí, mi noticia es yankee. Pues la cuestión me hizo gracia cuando Lars von Trier hizo la trilogía de que pasaba en Estados Unidos, todo aquello, Dogville, estas películas. Sí, un poco dogma, ¿no? Él no viaja porque tiene miedo a viajar, o concretamente no miedo a viajar, sino miedo al avión. Como Bergkamp. Sí, sí, exacto, Bergkamp. Y le preguntaron, ¿por qué? ¿Cómo puedes hablar de Estados Unidos si no has pisado Estados Unidos ni lo vas a pisar? Y dice, bueno, perdona, yo estoy hasta las narices, estoy completamente influenciado por Estados Unidos. Un 80% de mi cultura proviene de Estados Unidos. La tengo en las televisión, las tengo en el cine, las tengo, ¿sabes? Que realmente estamos rodeados de la cultura norteamericana por todos lados, en cualquier aspecto, con lo cual ese apunte me hizo gracia, ¿no? Dice, yo puedo hablar de Estados Unidos porque desde pequeño me lo han metido aquí, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Y bueno, pues tu noticia singular, única, pero buena, no era tan mala, a pesar de que dijimos que vas a traer dos. Yo entiendo que traigas una si supones que esto es una calidad ya suficiente. Yo te voy a hablar de Baltimore retrata décadas de desigualdad en Estados Unidos. Y bueno, a ver, nos gusta Baltimore, o nos evoca Baltimore a nuestro imaginario colectivo por The Wire, tanto a mí como a ti, ¿verdad? Pensamos en Stringer Bell, en Omar Little, en Avon Barksdale. McNulty. No me cabía en McNulty. Yo por ir al cliché, pero McNulty era mi favorito, aunque es el cliché porque es el... No sé, bueno, es una serie sin buenos y malos, eso es lo... No, pero que decir, nunca me gustó esa sonrisa irlandesa de... Siempre hace lo mismo. Entonces, poniéndonos un poquito serios, sin el buen rollismo que parecía la policía en The Wire, porque bueno, The Wire sí que es cierto que es muy realista, pero el tratamiento policial, que yo creo que es bastante profundo a nivel de todas las complejas tramas de jerarquización y cómo hay que crecer en un órgano funcionarial pisoteando a los demás, pero sí que hay un cierto buen rollismo, ¿no? Con el trato de los llamados delincuentes. Entonces, ahora sabes que Baltimore, fuera de películas, fuera de historias, East Baltimore ha ardido, West Baltimore ha ardido, todo eso que sale en las películas ha ardido porque se ha producido la enésima muerte en custodia bajo la policía americana. Freddie Gray ha muerto hace escasas fechas después de que se le diese una paliza, se le aplicase el denominado paseo del cowboy, atándole esposándole y no permitiéndole asirse a ningún lugar del habitáculo donde iba transportado, con lo cual se fue golpeando en el furgón policial. Y esto se suma a las muertes de Ferguson, Staten Island y toda esta serie de cuestiones que parece ser que ahora han conllevado, y es donde quiero yo más allá de la noticia, que todavía conocemos la noticia singular y desgraciada de la muerte de este afroamericano, como siempre, pues ha llevado a que haya una especie de debate entre incluso esta nación bipolar de republicanos y demócratas, que basta ya de encarcelamiento masivo, basta ya de llenar las prisiones de gente joven que ha cometido errores no violentos en su juventud. Y yo también quería hacer una pequeña reflexión de dónde viene esto, ¿no? Porque hoy en día tenemos que Estados Unidos es el país, la soberanía, vuelvo a decir, porque el país ya es ya muy relativo, con el mayor porcentaje de número de presos respecto a su población, pero a un nivel ingente. Es decir, este porcentaje siempre se mide por 100.000 habitantes. Estados Unidos tiene casi 1.000 habitantes presos por 100.000. El segundo país sobre el que hay datos, pero digo a nivel mundial, occidental, y lo que no es occidental es Rusia, que se sitúa en unos 450 y algo. Estoy hablando de memoria, porque estas tablas llevan ahí desde mi tesis sobre la criminología crítica. Y el Estado español tiene un 167, que ahora ha debido bajar un poco. Entonces, yo recuerdo que todo esto surgió un poco en el Nueva York de los primerísimos 80, como buen cinéfilo recordar a Distrito Apache, Paul Newman allí luchando en el Bronx y demás. Bueno, 1982 fue el año más violento, el año que yo nací, fue el año más violento en Nueva York, y hubo pues eso, una delincuencia rampante, asociada a unos patrones muy determinados que tenían que ver con el consumo, o la llamada epidemia del crack que había en aquel entonces. Y bueno, En esa situación, unos señores decidieron sacar una teoría, la teoría de las ventanas rotas, por la cual había que conservar hasta el maniqueísmo, cualquier ecosistema urbano, y si se había un cristal roto, inmediatamente había que reparar ese cristal. Si se hacía una pintada, inmediatamente ese vagón de metro tenía que volver a estar impoluto. Si había un limpiaparabrisas en el semáforo, ensuciando el parabrisas limpio de tu coche a cambio de $1, de un back, pues ese tipo inmediatamente tenía que ser sacado de ahí. Fue luego lo que se llamó la política de tolerancia cero, que tuvo mucho que ver, la cabeza más visible fue Rudolf Giuliani, ¿no?, con su Nueva York. Entonces sí, es cierto que hubo un descenso sorprendente, quiero decir, de las tasas de criminalidad. Pues que resulta que en otras poblaciones, en otras ciudades de Estados Unidos, hubo el mismo descenso sin aplicar ninguna de estas prácticas policiales, ninguna de estas rutinas policiales, que al final lo que hacían era pues facilitar lo que se llamaba el stop and catch, es decir, el coger a la persona de raza afroamericana, el registro, el estigma, y por supuesto dejaban fuera cualquier cuestión de delitos económicos, delitos informáticos, porque no era visible. O sea, lo que se hizo para la sociedad es etiquetar a la gente que está causando estos problemas, que no eran tales, porque evidentemente si hay un crimen violento, no es un tipo que esté limpiando el parabrisas. Y a su vez se implementaron los llamados mapas de la criminalidad, que quizás ahí sí que hubo, digamos, unos resultados más visibles, que fue que mediante aquel rudimentario software que había por aquel entonces, pues mediante el zip code sabían un poquito, tenían un mapa donde había más puntitos rojos y mandaban allí más efectivos policiales. Claro, ¿qué pasó? Que la criminalidad se redujo, pero lamentablemente no se redujo por eso y tuvo este efecto pernicioso. Hay un criminólogo, de mis preferidos, Wakan, que creo que en el 2000, hablo también de memoria, publicó un libro, Las cárceles de la miseria, que explicaba un poco toda la dinámica que sobrevino a esta cuestión. Y fue exactamente esta. Nueva York, como estandarte, como capital del mundo, no se recuperó porque hubiese la teoría de las ventanas rotas, porque hubiese la tolerancia cero. Se recuperó porque estaban sometidos a un paro laboral brutal del 15%, cuando aquí tenemos un 26%, ¿verdad?, todos los días. Se superó porque dejó de haber una desigualdad demográfica, se legalizó el aborto. Entonces, con toda la cautela voy a decir, se dejaron de sobrecargar las calles en ese sentido. Sobre todo las clases con menos capacidad socioeconómica pudieron acceder al aborto. Y también lo que pasó fue que el crack se dejó de generalizar como una droga de consumo habitual para, digamos, pasar a un sector más marginalizado. A la vez se crearon 500.000 de puestos de trabajo. Y esto fue un poco lo que significó el génesis de la reducción y de economía. Tú sabes que yo estoy bastante vinculado a Estados Unidos por diversas razones. Cada vez que vaya a Nueva York, pues uno la verdad es que se encuentra tranquilo en este sentido. Y a veces me cuentan a mis amigos, oye, pasar de la 120 ya significaba jugarte el cuello, ¿no? Y ahora mismo, pues en la 150 estás tan tranquilo, ¿no? El Spanish Harlem, el Bronx. Bueno, a partir de 164 sí que es cierto que se sigue viendo un poco esa segregación, pero la cosa ha cambiado. La cuestión es la siguiente. Ahora parece que hay una especie de debate interno en Estados Unidos sobre esta cuestión. Si ese debate interno, digamos, supera esos límites transnacionales, llega a unos límites transnacionales, yo creo que puede haber una influencia también en toda la cuestión del encarcelamiento masivo o el endurecimiento de las penas que se ha producido en el Estado español. Date cuenta de que vivimos una etapa post-2001, post-11S, donde surgió el derecho penal del enemigo, donde surgió Guantánamo, donde se instituyeron cruzadas de este tipo. Y esto tuvo que ver con toda esta cuestión. Entonces, cuando se hablaba siempre de que el endurecimiento de las penas en Europa venía determinado por el endurecimiento que había en Estados Unidos respecto a este tema, donde, acuérdate, hay una ley que es el 3 strikes and you're out, que es el 3 y fuera, a ti que te gusta el béisbol, como dijiste el otro día. O sea, 3 delitos, 3 felonies, como allí le llaman, supone que cumple cadena perpetua. Esa ley ha sido aprobada en referéndum y es un país donde, aparte, la pena de muerte tiene un respaldo social incuestionable. De hecho, o sea, sigue vigente en muchísimos estados. Con lo cual, me ha parecido interesante esta noticia, ya no solo por denunciar la enésima muerte en custodia policial, de la cual en Cataluña también sabemos mucho, sino porque creo que si se fomenta un debate real, ojo, que aquí viene el rentismo electoral, que nos van a hacer la del palo y la zanahoria, porque ya ha salido Hillary Clinton y todos sus personajes, puede tener una influencia transnacional. Sí, bueno, esto, aparte de que estamos en campaña electoral en Estados Unidos, o pre-campaña, aquí todo se olvida rápido, o sea, las noticias duran 4 días. Pues esto, ya no te acuerdas. Yo quería hacer un apunte a lo que has dicho, que era, has hablado de las películas ochenteras, ¿no?, de Nueva York, pero hay una que, las películas, ¿no? Harry el Sucio también, San Francisco. Sí, pero yo me acuerdo de Charles Bronson, ¿no?, que era en Yo soy la justicia, porque era a nivel ideológico, que toda película es ideología, ¿no?, al fin y al cabo, aunque trate de una película romántica. Charles Bronson tenía Yo soy la justicia, que era ese Nueva York lleno de delincuentes, lleno de peligrosidad, y entonces la ideología de esa película era que Charles Bronson, o sea, diríamos, que moría su hija y su mujer, era violada, no me acuerdo muy bien, o a la inversa, no, él acababa con todos los delincuentes. Has hecho spoiler ya. Vale. Sí, da igual. Si no has hecho la justicia a esa altura, ya. No, vale, estamos hablando, sí, no estamos hablando de un estreno reciente. Con lo cual, pero a nivel de juego decía, oye, la ciudad está mal, pero lo que queremos es mano dura, ¿sabes? Es lo que decía esa película. Es una película que reclama mano dura al gobierno. Porque si el gobierno no actúa, me la tomo yo, que también es muy yankee el hacer eso tú mismo. Pero a nivel ideológico, esa película es tremenda. Es que me acuerdo ahora al decirlo, es una película que a mi padre le encantaba, por cierto. Sí, no, efectivamente. Y yo, sobre todo, aquí hay una cuestión de que la policía ahora mismo se está viendo como un ejército de ocupación. O sea, yo creo que Estados Unidos lo que requiere, con toda la cautela, tengo que decir esto, más bobbies, menos policías. Claro, ves a esos tipos con parafernalia militar y demás, con toque de queda. Ya me han hablado a Blackwater todavía. Efectivamente, es que es lo que les falta, bueno, sí, a la nueva empresa, ¿no? Que se salen de Wire, ¿no? También en el momento que dicen, ¿no?, una señora mayor que dice, no, echo de menos cuando la policía conocía todo el barrio y venía preguntándome a cada casa qué es lo que pasaba, ¿no? No sé, me acuerdo de la abuela de un personaje, sí, de Wire, que no me acuerdo. Sí, comisario Colvin, es no tercera temporada de Amsterdam. Bueno, realmente aquí vamos a hablar mucho de la policía. Yo siempre digo que la policía, más allá de reinventarse, que cambie el nombre. Policía ya suena demasiado mal. Y otro apunte que quería hacer, que también me gusta de tu, que es muy interesante de tu explicación, de tu reflexión, que es la selectividad del derecho penal, ¿no? La selectividad. En el sentido de cómo elige ese primer filtro del Estado, que es el agente policial, que tiene que... Absolutamente. Esa selectividad del derecho penal. Pongamos, yo tenía, traigo a colación, un cliente que tenía que era un carterista profesional, ¿eh? Un carterista profesional de padres carteristas, abuelos carteristas que le enseñaron, ¿no? Ajá. Que un artesano. Un artesano, un artista. Ahora está en la modelo, pero sigue siendo artista, ¿no? Y él me decía, cuando me pongo traje, me cogen menos, ¿no? Igualmente el traje le quedaba muy mal, hay que decir. Tú decías, ponte un traje bueno porque bueno, así se te ve, ¿no? Pero era muy bueno. Dice, de tu talla. Sí, sí, era muy bueno. Entonces, cuando pongo traje, me cogen menos, ¿no? Pero esa selectividad, que es que ese filtro, yo, pongamos, robo a alguien, pero voy con traje y tengo justo un marroquí al lado y cruzamos la esquina y me encuentro con el policía y una señora está gritando robo, robo, o me han robado, cogerán al marroquí, obviamente. Es un tema. Ese primer filtro es siempre el estereotipado, esa selectividad, ¿no? Y me ha parecido muy... Pues, lo saco tú antes a colación y me ha parecido muy interesante. No, no, es que hay que sacarlo a colación porque es así. Sí, o sea, sí. La construcción social del sospechoso a mí es un tema que, desde luego, siempre me ha apasionado. Sí, sí, es fascinante. Y la cuestión de que la policía siempre actúa desde la presunción de culpabilidad también es otro tema importante, pero bueno, vamos con otra noticia, porque esta es la Radio J, acuérdate, esto no es uno de tus juicios donde te explayas una hora. Los juicios no tengo nada que decir, sí, acabo rápido. Pues date cuenta que aquí también tenemos que estar mirando el reloj. Y son más de una noticia, yo te traigo otra noticia más. Faircoin, la criptomoneda del Robin Hood catalán que expropiaba a los bancos para dárselo a los pobres. Bueno, creo que me conoces y sabes que yo soy un defensor incipiente del criptoanarquismo. Cuando salió Bitcoin hace años, yo era de los que decía, a mí esto me parece muy bien. O sea, que decir, se genera una economía paralela que no tiene que ver con estados, no está regularizada. Aparte, se hace a través de unos algoritmos informáticos, van a tu e-wallet, a tu cartera virtual, y ahí el estado no tiene nada que decir. Vale. Pues ahora tenemos, digamos, la versión justa, fair, o sea, fair, para gente como tú que sabe inglés, la moneda justa. Y viene promovida por Enric Durán, que es esta persona que en su día expropió casi 500.000 euros a los bancos, un personaje, bueno, del cual yo tampoco tengo demasiadas referencias para poderte hacer aquí una defensa en particular de él, pero sí que es cierto que ha estado un tiempo en prisión, también ha estado en la clandestinidad, y ahora mismo pues sale a colación con este tema y quieren lanzar este tipo de moneda. La moneda va a promover todo lo que se llama la economía colaborativa. Colaborativa es una palabra que aparte solo se aplica a la economía, o sea, en el diccionario no existe, pues economía colaborativa, justicia social y demás y todo esto. De hecho, el 500.000 que expropió, estafó, según a quien le preguntes, lo ha empleado en su organización que se ha dedicado a cuestiones de este tipo. Entonces la noticia nos dice que Faircoin hace referencia a la justicia económica y al comercio justo, que en principio una donación gratuita a los que estaban interesados en el tema, y que con la idea de construir alternativas al sistema financiero, pues cuando habían adquirido una parte bastante relevante, lanzaron el proyecto de forma pública. Ahora mismo hay una cuestión importante. Todos los beneficios de Faircoin, más allá de que evidentemente tiene un valor, que el valor es tuyo, solo el 0,1% se dedica a la minería. Y tú lo me dices, vale, me he vuelto loco. ¿Por qué es esto? ¿Minería, conflicto otra vez asturiano-leonés? No, yo no lo he entendido, JM. Dime, vale, dime pues, a qué te refieres con la minería. Es que esto es una cuestión que siempre tengo que explicar. Estas monedas virtuales, estas criptomonedas, se realizan a través de la llamada minería. No estás pensando en el típico señor con casco y bombillita picando para que no salga ningún gas grisú por ahí. No va el tema por ahí. Esto es algo más sofisticado, si se quiere. La minería significa que tú tienes una central con un montón de ordenadores que van produciendo algoritmos, ¿de acuerdo? Algoritmos matemáticos que van encriptando la moneda para depositarla en tu e-wallet, y que de esa forma tú no puedes, cualquier persona no pueda desencriptarla y apropiarse de esa moneda, hurtarte esa moneda, robarte esa moneda, ¿vale? Y lo que me ha venido sucediendo es que estos mineros, que en principio pues creaban la moneda, la Bitcoin en particular, de forma pues casi individual en su casa, con 5 o 6 aparatos, se han ido uniendo, y ahora pues en China tenemos auténticas plantas de minería. Insisto, se llama minería porque le han puesto este nombre. ¿Estamos hablando de una fábrica llena de chinos encriptando sin parar? ¿Estamos hablando de esto? Una fábrica de ordenadores. Ordenadores, pero digamos con personal al mando de los ordenadores. Sí, pero es distinto. O sea, realmente el funcionamiento es... las máquinas funcionan sola y las personas de origen chino, como tú bien dices, lo poco que hacen es se estropea una, vale, conecta pues otra y demás. Se encripta solo, te refieres. Efectivamente, se va encriptando solo, no es un programa, no estamos en el MS-2 ya, no hay que poner nada en ese sentido. Se va encriptando solo y van saliendo monedas. Entonces, a mí siempre me preocupó la independencia que iba a tener la Bitcoin cuando empezase a haber agrupaciones de mineros de este calibre. Es decir, si ahora tenemos gente generando ya de forma... no sindicada, sino interesadamente empresarial, estas monedas van a tener la capacidad, como tiene un Estado, para devaluarla, para depreciarla, para subirla de precio. Exactamente igual que hace el Banco Central Europeo, que hace el Acta Federal Obligada en Estados Unidos. A mí me preocupa la independencia del Bitcoin en este aspecto. Y creo que el Faircoin, bueno, pues aquí realmente la noticia solo es una hoja de ruta, no especifica nada más, pero que la gente sepa que hay una alternativa ahora al Bitcoin, una alternativa con un lema, un leitmotiv más acorde a lo que aquí defendemos, y que si el Bitcoin siempre se circunscribió a todo lo que era la Deep Web, bueno, porque tú sabes que Internet, sí, a donde llegas tú en Internet es el 1%, ¿no? Cuando tú entras en el buscador en Web. Efectivamente, cuando tú entras en el buscador en Google, estás viendo como la punta de un iceberg, de un iceberg, ¿no? O sea, todo lo que hay por debajo, todo el contenido encriptado al que tú no puedes acudir, esa es la Deep Web. Y en este sentido, claro, ha sido muy interesante a efectos de las primaveras árabes, aunque luego hayan tenido un final bastante decepcionante, porque la Red Tor es una web que te permite, en ese sentido, acceder a estos contenidos. Pero también tenemos Silk Road, tenemos otras tantas webs que al final te vendían pues desde drogas, sicarios hasta esclavos. Y Faircoin parece un poco que va a estar al margen de todo esto, cuando desde los estados siempre Bitcoin se ha querido ejemplificar como ejemplo de blanqueamiento de capitales. Yo Bitcoin realmente nunca lo entendí, aunque hacía ver que sí, pero nunca he entendido bien el funcionamiento. Pero ahora lo has entendido. Sí, no, pero que igualmente me cuesta, ¿eh? La Bitcoin, aparte creo que, no sé si la creó un japonés que luego encontraron que dijo que no la había creado. Y no sé. Y otra cosa que me interesa es Enric Durán. Enric Durán, yo no sabía que había estado en la cárcel. Yo pensaba que estaba en, que se había ido del país y demás. Sí, estuvo en la cárcel, estuvo en la clandestinidad, que para mí es otra pena. Y ahora, bueno, ahora sale, creo que sale otro día en una cadena de estas mayoritarias, con el progre este de las gafas, que no eres tú, que es otro. Pues tenemos las noticias, ¿no? Ya, por tu parte. Soy tan progre que no tengo tele, imagínate. Ya, eres de los peores, entonces. Bueno, yo, mira, tengo otra noticia, si quieres, brevemente, antes de pasar a la... Por rellenar, ¿no? No, por rellenar, no. Eso, mira, es que es una noticia que no es ni comentable en el sentido de que podamos hablar rato sobre ella, sino... Bueno, en realidad se puede hablar de todo, siempre, mucho rato. Pero es que, no sé si os pasa a vosotros cuando vais al banco, que no es vuestro banco, a ingresar una cantidad. No, pero... De otra persona. Bueno, da igual, que te cobran 3 euros... Por nada, o sea, tú vas a una, no sé, puedes ingresarte dinero, voy a la cuenta de JM, no, a lo mejor lo guardas en el sofá. No tengo cuenta, no creo en los bancos, acuérdate. Pero bueno, que vas a ingresar, no sé, tienes que ingresar a un banco que no es la tuya y te cobran 3 euros por ese ingreso, que no hacen absolutamente nada, o sea, pues son 3 euros de robo, ¿no? Sí. Entonces, hay un abogado, creo que era malagueño, de la noticia era esta, que fue a un banco y le cobraron 2 euros y dijo... Y dice, voy a llegar hasta el final, o sea, dice, voy a poner una demanda para que me devuelvan los 2 euros. Y él decía que era la demanda más importante de su vida y la de menor cuantía, ¿no? Y al final acabó ganando, la audiencia le acabó dando la razón de, oye, que esos 2 euros no tienen ningún sentido cobrarlos. Con lo cual, lógicamente, pues, a nivel práctico, no sé cómo puedes hacerlo funcionar cuando vayas a un banco a ingresar a una cuenta de un tercero, pero es una noticia que me ha parecido interesante. Porque de pequeñas acciones, ¿no? Que parece que le damos por hecho, ¿no? 3 euros, ah, tengo que pagar, no, o sea, pam. No, no. Un tío que llega hasta el final y dice, oye, efectivamente, devuélveme los 2 euros. Efectivamente. Más allá de la noticia, de que nos importe relativamente poco, ¿no? Porque es que hago muchos ingresos, ¿sabes? Ah. No paro de hacer ingresos. Los bancos son como... Bueno, todo lo que testamos está encarnado en un banco, y los bancarios y los banqueros. La cuestión sí que es interesante también desde el punto de vista desde como una persona singular, con una profesión también bastante denostada, ¿no? Como es la de letrado. También a veces por nosotros, ¿eh? Nos incluimos, que decimos el gremio. Pues hay personas que se dedican también a eso, con sus pequeñas acciones, a tener, a conseguir efectos transversales, tangenciales. Yo dudo de que ahora mismo no te cobren los 3 euros o los 2 euros por hacer el ingreso. A nivel pero bueno, que se lo lleven para arriba, que llegue el Supremo, que sea doctrina vinculante, como fue en su día la cláusula suelo, las cláusulas techo, las preferentes. Sí, pero es que son pequeñas cositas que al final uno dice, mira, es una chorrada. Pero también pasa con las compañías de teléfono, no hace de ir a los bancos, que te van dando por culo y vas tragando y la gente no suele protestar. Entonces cuando protesta uno es cuando... Porque van metiendo ahí cantidades que cobran sin ningún tipo de sentido. Y damos como por hecho, venga, sí, ¿no? Y hay, claro, gente, y hay gente que al final, oye, pues consigue que... Ya, claro, el caso más evidente es el abogado de oficio que lleva al marroquí y consiguió que se declararan nulas. Efectivamente, mataron, ¿no? Efectivamente. Un tema más serio, ¿no? Sí, el compañero hizo una labor encomiable. Pues ya sabes, a veces de estas pequeñas acciones surgen tormentas, así que doy paso, que bien traído, qué bien dicho, al siguiente tema de Judge, aparte de Judge, o sea que es también un término muy jurídico, Judge the Storm, pínchamelo ese, The Storm, la tormenta, con la tranquilidad que requiere tu ordenador cuando estés, nos lo dices. Hardcore neoyorquino. We'll be right back. There will be quiet after the storm. Siempre hay calma después de la tormenta, aunque a veces precisamos más tormentas. Como la que va a traer ahora mismo Jota, va a dinamitar todo el panorama político, social, va a remover gente de sus tumbas, el aeropuerto Adolfo Suárez Barajas se va a quedar con Barajas solo otra vez, porque nos va a hablar de la transición, del mito de la transición, y especialmente también de del papel que tuvieron los servicios de inteligencia americanos. Joder, la verdad es que nos está quedando muy yankee el programa, ¿eh? Vamos a hacer luego la verdad que sí. El siguiente haremos un monográfico sobre Cuba o algo particular antiimperialista. Podemos hablar de China también, del gigante rojo. Sí. Bueno, los chinos no están mucho para hablar tampoco. Entonces, estoy con el chino ahora, por cierto, aprendiendo un poco. ¿Estás aprendiendo chino? Sí, sí. ¿Nos puedes decir tal vez que se habla en chino? Nihoma. ¿Significa? Nihoma o JM. ¿Cómo estás, JM? Ah, vale. Estaba atendiendo otra cosa. Pues te doy paso. Antes de nada, y hay una cuestión que para los legos a mí me interesa, porque soy lego en esta materia, en la materia de los servicios de inteligencia, lo cual yo sé que tú como tipo inteligente además estás versado. Vas a hablar de la CIA, FBI... Mira, últimamente yo veo un poquito de... En el imaginario colectivo todos tenemos lo que es la CIA... Todos tenemos lo que es el FBI, por las películas también de hace muchos años. Hasta ahí podríamos estar todos de acuerdo, en Federal Bureau of Investigation, CIA y demás. Pero la NSA, ahora está todo el mundo que la NSA, Citizen Four, Snowden, este documental que llevó el Oscar, de un tipo que está no puede volver a su país, todo un poco kafkiano, ¿no? Explícanos brevemente, antes de empezar y a decirnos qué ha hecho la CIA en el Estado español en los años 70... Dime solo en tres palabras qué hacía la CIA, qué hace el FBI, qué hace la NSA. Y... A nivel competencial, ¿no? Sí. A nivel oficial y competencial. ¿Por qué tanta gente tan mala? Sencillo, el FBI, como tú has dicho, se dedica exclusivamente a investigar crímenes, delitos en territorio estadounidense y no pueden salir de Estados Unidos. La CIA es una sucesión a los servicios secretos norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial, que crea Truman en el año 48, si no recuerdo mal. Y como lo definía, creo que era Truman, es un organismo que llega donde no puede llegar la diplomacia y llega hasta donde no puede llegar el ejército, diría más o menos. Eso es la CIA. Y la CIA tiene prohibido actuar en territorio norteamericano, en su acta fundacional, y investigar ciudadanos norteamericanos en Estados Unidos. La NSA es la Agencia de Seguridad Nacional, que está más en boga porque a partir del 2001, con el atentado a las Torres Gemelas, es cuando poco a poco se ha ido comprobando que esa tarea de espionaje, de monitorización de conversaciones telefónicas, emails, se realizaba tanto en suelo estadounidense como fuera del territorio norteamericano y a ciudadanos norteamericanos. Podríamos, sobre todo la CIA piensa que cuando se crea, es el año 48, que hay que pensar que el mundo está dividido en dos bloques, Y su principal función, terminado, ha sido, hasta que cayó el muro de Berlín, era evitar que el comunismo se propagara por el planeta. Esa era la principal. Luego ya, cuando cae el bloque soviético, pues ya entran otros malos, ¿no? Pues en este caso el islamismo. Hay que sustituir malos, ¿no? Al final serán los extraterrestres, sí, ya cuando no quede nadie. Acuérdate que siempre es el discurso, ellos, nosotros. Bien, pues hecha esta introducción, que yo creo que nos ilustra muy bien sobre qué es cada agencia de estas, ¿no? Que siempre salen por ahí, por uno aún no acaba de saber qué competencia tiene cada una y demás. Pues dime, ilústrame, ¿qué me vienes a contar? Bueno, es un tema complejo, o, bueno, mira, también puede ser sencillo, ¿no? Los que estaban antes de que muriera Franco continúan, ¿no? Sería así, en una frase, ¿no? Pero es un tema complejo, y entonces no es tanto hablar solo de la CIA, es hacer en no sé cuántos programas, 3 o 4, un mínimo apunte, dar otro enfoque de la transición, como tú has dicho antes, el mito de la transición, y hablar de pues 5 o 4 aspectos que considero importantes sobre la transición, ¿no? En un primer momento, ya como para hablar sobre la CIA, quizá que tendríamos que tener en cuenta la importancia, o sea, o la presencia absoluta que ha tenido la CIA, diríamos, a partir del año 53, más o menos, en España, ¿no? Que es cuando ese momento en cuando Eisenhower, ¿no?, pacta con Franco el poner las bases en España, y eso supone el reconocimiento del régimen a nivel internacional, ¿no? Ese es el punto de partida, ¿no? Creo que es porque es ese momento en que España se convierte en terreno abonado para Norteamérica, para la CIA, ¿no? Hay que tener en cuenta que los servicios de espionaje españoles se crean auspiciados por la CIA, materiales de la CIA. Los militares españoles o del Estado español también complementaban su formación yendo a Estados Unidos, con lo cual siempre hasta podemos hablar en mediados de los 80, hubo una serie de incidentes, ha sido terreno abonado para Norteamérica y hacia lo que querían. Entonces aquí lo que hay que tener en cuenta es que es como hemos mencionado antes, la época en que estamos, ¿no? Que es el contexto internacional, que se tiene pocas veces en cuenta cuando se habla de la transición, que hay 2 bloques, el soviético y el norteamericano. Y es en ese punto en que uno tiene que pensar que está Portugal con una dictadura de Salazar, estamos hablando de años 73, 74, en Grecia la dictadura de los coroneles y en España está Franco. Y luego tienes todo el auge de los movimientos comunistas, por ejemplo en Italia, ¿no?, las Brigadas Rojas, cuando se les achacó el atentado de Bolonia, que murieron 85 personas, se achacó a las Brigadas Rojas, y luego... Es otro tema que hablaríamos, ¿no?, la Operación Gladio, ¿no?, que eran grupos de extrema derecha contratados por la CIA que hacían ver que los atentados los cometían comunistas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ese contexto, que es que Franco va a morir y Estados Unidos está preocupado qué va a pasar, sobre todo que en unas posibles elecciones no gane el Partido Comunista, y puedes tomarlo como conversaciones para saber cómo está el país, conversaciones con Franco, ¿no? Pero diríamos que hay una preocupación y se intenta que el proceso se encauce, es una democracia similar a otros países europeos, pero completamente encauzada para potenciar la socialdemocracia y sobre todo eliminar el comunismo. Con ese contexto geopolítico es importante, ¿no? Y yo, sobre todo, quería hablar en este primer apunte de un hecho que fue fundamental, que fue el asesinato de Carrero Blanco, ¿no? Siempre se ha dicho desde un punto de vista conspiratorio que la CIA estaba implicada y demás. Yo, como soy conspiratorio, creo que estaba implicadísima. O sea, yo creo, y hay varios motivos, porque Carrero Blanco era más franquista que Franco, ¿no? Era antisionista, por ejemplo, en la guerra 63, no, 62, 71, no acuerdo, no permitió que se utilizaran las bases norteamericanas para la guerra de Yom Kippur, de Israel contra Egipto. Era contrario a la presencia de las bases norteamericanas en España, quería limitarlas. Y no era partidario, desde luego, que quería seguir como estaba el régimen, no quería desde luego una democracia. Y otra cosa importante, era partidario, es un tema que quizá abordamos adelante, que nos habla mucho, que es la bomba nuclear española. Es un proyecto que se abandonó en el año 85 y Carrero Blanco era uno de los principales impulsores de que España consiguiera la bomba nuclear. Y sobre todo también porque era, desde luego, no era nada atlantista, o sea, era contrario a la OTAN. Y quería incluso que España no entrara nunca en la OTAN. Por eso que Carrero Blanco, como primer punto, que siempre se ha dicho que molestaba, ¿no? O sea, era el que realmente molestaba para que ese plan un poco auspiciado de, oye, ¿cómo vamos a controlar un poco pasar a esa democracia, pero que esa democracia no se desmadre, que sea una democracia pues como la que, sí, como la que tenemos ahora, que tenemos todos. No entraremos quizá en el próximo programa porque no se fue hacia la ruptura o porque hay una continuidad, un continuismo, pero yo era destacar en este primer punto ese contexto histórico que rodea justo la transición entre el bloque soviético y el occidental y el asiento de Carrero Blanco, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos tener en cuenta una cosa. Yo siempre, no sé qué piensas tú, JM, me he preguntado, hay ciertamente momentos en que, oye, si quiere una ruptura, se va a preguntar al pueblo español o se va a preguntar a la ciudadanía, ¿queremos una monarquía? ¿No queremos una monarquía? ¿Qué forma de gobierno quieres que sea el país? ¿No? Realmente no hubo ese debate, ¿no? Jamás. Jamás, ¿no? Había, en primer momento sí, ¿no? Con la Junta Democrática, que luego se convirtió en la Plata Junta, que era como... Sí. ¿No? Nunca ha habido ese debate, nunca hubo ese debate. Entonces, diríamos, la pregunta siempre ha sido si ese debate era posible, realmente, ¿no? Porque siempre se ha dicho que no era posible porque, bueno, porque pues venía un país gobernado por militares. Siempre planteo yo, ¿cómo se podía haber hecho, ¿no? Realmente. ¿Cómo se podía haber hecho? Porque realmente había la época, el ejército era... Claro. Hay una cuestión que te quiero preguntar. Sí. Documentación. ¿De dónde podemos encontrar información sobre esto que tú nos estás contando aquí? Gente que, sabes, proactiva, que pueda coger papel y lápiz como siempre. Oye, quiero saber más de este tema que me está contando Jota. Sí. Porque esto todo no es un delirio nocturno tuyo. Esto está que podría ser. Podría ser, pero no te hubiera dado la palabra en ese sentido. Entonces, dale. No, ahora siempre quiero decir esto. Me alegra que me hagas esta pregunta, ¿no? Esto siempre pues me alegra poder decirlo. No, pero, por ejemplo, yo creo que hay un libro imprescindible, que es de Alfredo Grimaldos, que además murió hace poco, que yo lo tuve el placer de verlo en una conferencia, que era un tío muy fino, muy, muy acertado, que tiene un libro que se llama La CIA en España. Ahí está diseccionado perfectamente, o sea, el proceso de la transición y los contactos de la CIA con el gobierno español, además con datos, entrevistas, a todos los niveles. Después también tenemos, eso ya es meternos más tanto en el papel de la CIA, pero sí la transición. Gregorio Morán, ¿no? En sus libros de Suárez, es yo quizá de los libros más acertados que he visto de cómo realmente estaba entretejido todas las influencias, tanto del antiguo régimen, con la nueva transición, los poderes bancarios. O sea, habla especialmente de Suárez como... ¿Y qué descripción hace Suárez? Bueno, desde la asepsia, espero, porque es un personaje que, o sea, ese dependiente, ¿no?, del Corte Inglés, sí, tiene, sí, mucha tela que cortar detrás. O sea, y sí. Alguien que ha estudiado el tema, ¿qué descripción hace de Suárez? Bueno, Suárez es una pregunta difícil, porque Suárez es un personaje curioso. No, Suárez diríamos que es un, más cuando murió, ¿no?, que de repente fue ensalzado por toda clase política, la misma clase, sí, política, vale, que lo habían echado a los leones. Casi también fue Fraga, vamos. Sí, sí, no, pero Suárez... Suárez, digamos, que complementa perfectamente lo que hablabas tú antes del mito de la transición. Esa foto del rey cogiéndole por atrás, con el hombre que ya tiene Alzheimer, que no sabe ni qué es el rey, que piensa que a lo mejor es el jardinero. Esa imagen es el complemento al mito de la transición. Eso rubrica el mito de la transición. Es que Suárez fue, como diría, un padre fundador del Estado norteamericano. Con su tesón llevó al país a la democracia, ¿no? Y todos agradecemos a Suárez que llevara al país a la democracia. Pero ese es el punto del mito, ¿no? Cuando la gente, Felipe González, los banqueros, salen a ensalzar a Suárez, están diciendo, tirándose flores a sí mismos, diciendo, es que traímos la democracia y Suárez. Suárez fue un hombre echado del poder, odiado por todos, que nadie lo soportaba, y que se creyó, realmente creo que era, donde se creyó la Constitución. Esto te iba a decir. El rey no lo soportaba, que el rey no gobierna, se creyó ciertas cosas. Y además no era atlantista, no quería entrar en la OTAN, o sea, era más de países no alineados, era muy amigo de Fidel Castro. O sea, un tío curioso, ciertamente. Pero Suárez, si quieres conocer la figura de Suárez, el libro de Gregorio Morán es. Porque aparte trata todos los aspectos, con todas las personas que trata la transición, ¿no? Pero bueno, así no sé si lo he podido resumir un poco sí, bien. No, a mí siempre me dio esa sensación también de un personaje que se creyó su papel, se creyó la transición, pero luego también, a ver, estaba en un partido de una clara herencia. O sea, sí, la UCD no era un partido. Pero la UCD es que no era un partido. Es que la UCD fue los primeros que echaron a Suárez. O sea, la UCD era el partido, digamos, de exactamente de los centristas, de los un poco como los democristianos, ¿no? Esa parte que no falangista de ¿no? Lo que se llama más la Opus Dei, ¿no? Que era un poco la parte, digamos, que al final no se fueron apartando los franquistas y dejaron los de la Opus Dei. Era el régimen, un poco el partido del régimen, pero en realidad la mayor parte del régimen se fue hacia la Alianza Popular de con Fraga. Yo hay una cosa que, bueno, luego la comento si te parece, sí. Porque a mí siempre me pareció muy interesante, pernicioso el papel que tuvo el Partido Comunista en todo aquello, pero hay una cuestión que te quiero suscitar primero. Tenemos leaks, tenemos cables de esto, que, sí. De todas estas historias de la CIA y demás, o sea, Wikileaks, sí, ahora mismo. Cierto, que me has preguntado antes. Sí, sí. A ver, aparte de Grimaldos, que documenta ahí perfectamente tal, y yo es interesante, me he metido. Puedes encontrar en wikileaks.org. Vale, explica un poco, por favor, cómo funciona Wikileaks para la persona que le suene como voy a tener que entrar aquí como Snowden a desencriptar algo muy complejo. Tú que eres una persona que hace Wikileaks y que con el ordenador te manejas a nivel usuario, explícanos. Yo no entro por Wikileaks, te voy a decir ahora, por wikileaks.org, sino utilizo una que es Wikileaks, pero que para mí es más cómoda, que es Public Library of Us Diplomacy, ¿no? Of United States Diplomacy. Vuelvo a decirla, por favor. Mi inglés ya ves que es de... No, mejor, porque... mejor me va con el chino, ¿no? Public Library of Us, o sea, pero de United States, ¿vale? US Diplomacy, ¿vale? Ok. Ahí está bien porque está dividido por años, puedes poner el año, puedes poner la persona que busques, por ejemplo, Francisco Franco, pones también el nivel que quieres de confidencialidad del informe que tengan. Ajá. Entonces te van saliendo todos los cables, algunos pues pueden ser confidenciales, otros no tanto, que los remitían los tanto desde la Embajada de Madrid, por ejemplo, hoy nos hemos reunido con Suárez, ¿no? Pones Adolfo Suárez, lo pones en el buscador, el año que quieras, y te podrá los cables que pongan, ¿no? Y ahí puedes encontrar muy bien cómo monitorizaban todo el proceso, ¿no? Desde un punto de vista de tener todo controlado, ¿no? Vale, y esta página, la fuente es Wikileaks. O digamos, sí, es una plataforma independiente. Sí, no, sí, es una forma de, como tú dices, acceder a la información tal vez de forma más sencilla. Sí, sí, sí. Vale, pues es importante, ya que tenemos al señor Assange todavía, si no me equivoco, ¿no? En la Embajada de Ecuador ahí, esperando. Sí, está ahí, está, ¿no? El trabajo lo tenemos ahí. Yo no sé si lo vas a tratar en la próxima. En el próximo hito de la transición, pero. Bueno, a ver, me voy a hacer un poco aquí la piscina y te voy a hablar un poco de memoria. Pero lo que queremos es que yo creo que hay que debatir muy mucho, sí, el papel del Partido Comunista aquel instante. Cierto, y, sí. Y cómo luego, digamos, apareció el Partido Socialista Obrero Español, que se iban a quitar ya la S y la O, ¿no? De sus siglas. La cuestión es la siguiente. Yo creo que la izquierda ya es hora de que reconozca que hizo lo que pudo. Que se venía de perder una guerra, que una guerra partió con un ostracismo, como dicen en mi tierra, a longa noite de pedra, y que el pueblo tampoco estaba clamando revolución. Lo que pasa es que me parece que el señor Carrillo, con su ánimo de ser legalizado como partido y con todo ese ánimo del eurocomunismo que había por aquel entonces y demás, que era, digamos, ser un hombre de Estado, ¿no? pactar, darse la mano con todos los personajes posibles. Creo que el Partido Comunista perdió el gran valor que tenía y que luego abocó a su desaparición como tal. De hecho, es que ahora mismo pensamos y no tenemos una referencia como Partido Comunista a nivel de secretario general y todo esto, no lo hay en el Estado español. Y a mí me dio mucha pena. Yo siempre hablo, ojo, cuidado, de lo que no he vivido, lo hablo siempre con especial cautela, pero yo siempre recuerdo cómo ese asesinato, el asesinato de Atocha, como ese cortejo fúnebre, esas consignas en silencio de los comunistas, esos puños timoratos arriba, me parecía que había una calle, que había unas bases sociales, especialmente en la escuela, especialmente había una fuerza de sindicación todavía muy potente. No vamos a recuperar evidentemente la cuestión del 35, o sea, preguerra, no vamos a recuperar todo esto, que también podemos hablar de esta cuestión, del rusismo y tal, porque a mí me parece muy interesante como luego se produjeron paralelismos. Pero yo creo que sí, que la calle estaba para moverla, las escuelas estaban para moverla, y el Partido Comunista renunció a esto absolutamente, por convertirse en un papel de estratega en el Estado. Y acabó llevando una persona que había estado luchando en el más amplio de sus términos, en la guerra civil, pues a una especie de títere, a un besamanos, y a una persona que al final pues era el gran amigo del asesino de elefantes. Es Y luego, justamente, no sé si por ahí lo quieres llevar o si es una cuestión que vas a tratar en el próximo capítulo sobre el mito de la transición, ese mito que nos han contado nuestros padres, y que aparte yo lo he vivido en casa, porque mi padre es una persona que, bueno, con más respeto pero, que yo, de mi padre no va a hablar nadie, pero te va a decir que el rey es un tipo muy campechano y que nos hizo muchos favores, porque es un discurso madre también. Que es un discurso que ha calado muy fuerte. Sí, sí, y un salvador de la democracia con el 23F, que esto ya es, bueno, es el colmo. Esto que se haya quedado esto, yo no sé si ya se podrá algún día en las escuelas enseñar a que no, que estaba detrás, ¿no?, del 23F, pero bueno, se ha quedado, ¿no? Es el salvador de... Se ha quedado. La fuerza de los discursos nadie la va a negar, desgraciadamente. Y a mí lo que me parece interesante, tú que has dicho, es siempre se ha dicho, se nos hurtó el debate, que había, o estaba el tema tan caldeado, por ejemplo, dice, había el ruido de sables, ¿no?, que siempre sí, se ha dicho. El ruido está tan de caldeado el tema que mejor no tocarlo, como mi padre tiene una edad y entonces viene vio la guerra con 6 años, 8. Estaba el tema, mejor no tocarlo y como hemos vivido una guerra tal, o realmente, es la excusa que se utiliza siempre, ¿no? Estaba todo muy caldeado para hurtar el debate de, mira, hoy hagamos aquí una chapuza para seguir adelante, o tengamos el debate, ¿verdad? Porque sí, el Partido Comunista era quien tenía que tener el debate y decir, oye, ¿qué forma de gobierno quiere este país? Pues el Partido... ¿Rey? No, claro, pues eso, efectivamente. El comunista, si no jugaba ese papel el Partido Comunista, ¿qué lo iba a jugar? El PSOE, desde luego, no, porque era un partido que venía puesto a dedo potenciado por... Esto es una cuestión muy... El régimen franquista. Efectivamente, es que el PSOE no estaba en la lucha antifranquista y luego se convirtió en una pisonadora electoral. Entonces, yo creo que siempre fue una operación, ¿no?, en ese sentido de estética. Sí, eso, es parte de la CIA, es viene a los fondos de... Bueno, esto es más flagrante todavía en Portugal, porque el Partido Socialdemócrata en Portugal se crea en el año 74. O sea, en el año 74 se crea el Partido Socialdemócrata en Portugal y gana las elecciones en el 75. Entonces, en España... entonces potenciar la socialdemocracia como pasó en Portugal y quien canalizaba esos fondos era el partido Willy Brandt, ¿no?, de la República Ajá. Alemana, la parte occidental, que a través de la Internacional Socialista, que en el libro de Grimaldos que os comento podéis encontrar las reuniones y demás, que ese dinero, esa gran parte del fondo de la Internacional Socialdemócrata viene de la CIA, ¿no? Y esto es, se sabe que la policía no perseguía a los socialistas. No estaba en la lucha. No, es que no los perseguía, ¿no? Y el mítico congreso de Suresnes, ¿no?, que es cuando se consigue el poder Felipe González, que se produce, ¿no?, que van a Francia y consiguen el poder del Alfonso Guerra del Partido Socialista. Siempre se dijo que los pasaportes habían sido dados por el CSID, ¿no?, que es el precursor del CSID, y en ningún momento se perseguía a los socialistas. Bueno, pues me parece sumamente interesante lo que has explicado. Nos quedan, no te preocupes, te quedan espacios para hablar de esto y para desplegar toda esta documentación que he recopilado. Yo, como tenemos ahora una cuestión técnica, doy rápidamente paso al monstruo, ¿no?, al tema Juggernaut de Crown of Thorns, su frontman Danny Diablo, que luego hizo Scarhead, que es un grupo que a mí también me gusta mucho. Kings at Crying es un discazo. Luego él como personaje ha derivado ya en otras cuestiones que no son tan de nuestro gusto. Pero esto es Mentally Vexed, del álbum Mentally Vexed del 95-96, si mal no recuerdo. Es un temazo, desde el riff inicial hasta la voz todavía sin quebrar de Danny Diablo para aquel entonces. Crown of Thorns y... lo he dicho riendo. Bueno, y dale. Muy bien, pronunciado. We'll be right back. de Juggernaut. Bueno, tenías que ver aquí ya todo el equipo pogueando ahora mismo, ¿eh? A los riffs de Danny Diablo. Pues excurso terminado por hoy. Ha habido mucha información. Yo creo que no de forma caótica. Yo creo que lo has estructurado bastante bien. Has dado los Sí. Has dado las fuentes, sobre todo lo más importante, porque al final un programa de radio. Veremos los comentarios en el foro del programa, ¿no? Sí, pero ahora... que no comente tu familia, acuérdate, porque desvirtúa mucho nuestra labor. O sea, siempre... Comenta mi madre y pone, si Suárez era muy simpático. Mi madre era lo mismo, de hecho es humor platónico, pero bueno, o sea, es una cuestión, dándole igual físico, ¿eh? No tiene que ver con lo que tú has dicho. Guapete, sí. Era guapo, bueno, para la época, ¿no? Porque sí, muy de Cuéntame, o sea, muy de Cuéntame. Bueno, Luke, Cuéntame, ¿no? Cuéntame ese cuento de la transición. Con carretero, ¿no? 3 paquetes y 10 cafés al día, creo. Pues, ¿qué nos queda ahora? Consultorio legal. Pues, joder, la verdad es que después de escuchar este tema, consultorio legal suena, ¿no? Como un oxímoron casi. Pero no, vamos a hacerlo de la forma más amena posible, porque, como bien os hemos dicho, somos muchas cosas y de las peores que somos es ser abogado. Y queríamos hacer una defensa aquí de la abogacía sencilla, de... vosotros que nos estáis escuchando, vuestros problemas cotidianos, cuáles suelen ser, cuáles suelen no ser, y por ahí llevarlo, encaminarlo a dar una respuesta, que tengáis una formación a que si queréis coger ahora, lo he dicho varias veces, me imagino si alguien lo habrá hecho, si alguien habrá cogido papel y lápiz para apuntar estas cosas, pues es el momento, porque vamos a explicar un par de apuntes que son el antecedente de otras explicaciones posteriores que haremos en programas venideros. Consultorio legal. Queremos bajar de nuevo, como decíamos, el derecho al pueblo. O sea, date cuenta que el derecho desde la Edad Media, cuando se vio que aquello era un buen método de recaudar dinero y demás, se fiscalizó, se institucionalizó. Y me acaba de recordar ese tema de social entendesis brutal, ¿eh? Pero bueno. Y la cuestión es esta, que ahora mismo el derecho lo tenemos, o sea, la controversia, el problema entre el vecino y demás y todo esto, lo llevan unos señores con toga. Cuando hablo de estos problemas, hablo sobre todo de los problemas que, con una mediación mediante, podían resolverse y sobre todo contentarían a supuesto agresor y presunta víctima. Pues lo que vamos a hacer en este apartado es explicar un poco los dos tipos de procedimientos sancionadores que hay contra las compañeras, los compañeros, y a los que nos vemos sometido, yo el primero, J mucho más que yo todavía, en cuanto a la institución represiva del Estado, ¿eh? No pongas esa cara, Jota. No, y... yo por las multas. Tú eres... Yo las multas, perdona, que sí que soy un auténtico delincuente vial. No, yo estoy alto, ya no puedo más. No puedo más. Entonces, partiendo de las multas, ¿qué es una multa? Venga, empezamos. Procedimiento administrativo, papel y lápiz, ¿eh? Insisto. Hay dos tipos de procedimientos contra, cuando digo contra, en contra de tus intereses, que monopoliza el Estado. Uno es el procedimiento administrativo, a través del derecho administrativo, y otro es el procedimiento penal a través del derecho penal. El procedimiento administrativo, digamos que son los reproches de menor consideración jurídica y que se inician a través de una denuncia de un funcionario. ¿Este funcionario quién puede ser? Estáis todos pensando en el policía cuando saltáis el semáforo rojo con vuestra Scoopy del año 95, que aquí en Barcelona duran 30 años los Scoopies. Pues ese es un tipo de funcionario policial, pero puede ser un funcionario de una inspección de trabajo, puede ser un funcionario de Hacienda. Todo eso se rige desde el ámbito administrativo. Por lo tanto, es un ámbito que las cuestiones que no son lo suficientemente importantes en teoría para el derecho penal, lo controla él. ¿Y el ámbito administrativo por qué se rige? Porque el Estado es juez y parte. Tú tienes un procedimiento contra la administración que es la que te va a juzgar y es la interesada porque es la que va a cobrar el dinero en este caso. Entonces, ¿cómo funciona la situación? Acudamos a la casuística. Yo me salto el semáforo en rojo, tú vas con una china de hachís, tú vas con una navaja de 6 centímetros para cortar el bocadillo, tú vas fumándote un porro de marihuana en el parque con el perro tan pescado, tan cogido, vale, nos han desactivado en ese sentido. Se inicia un procedimiento que es la comunicación de la sanción. Entonces, la primera orden, no es una instrucción, es una orden que desde aquí, con ánimo dictatorial, os hago es nunca firméis el papel que os dé el policía. Nunca firméis ese papel que equivale a recibir esa notificación con el cual se abre el plazo de alegaciones. Nosotros decimos educadamente o no, eso es cosa vuestra. La mala educación cuando estamos, yo siempre digo, la mala educación cuando, o la violencia, cuando ya estamos en bajo una situación de estamos subyugados, no suele ser buena solución. Si no lo estamos, aún puede ser que sí, pero normalmente ya estamos bastante, ¿no? Ya estamos bastante pillados y impera las cosas. Nosotros no firmamos esa acta, por lo tanto se remite a correo, se remite a la hora correspondiente y nos llegará un día a nuestro domicilio. Ojo, al domicilio que tengamos efectos de notificaciones. Esto es muy importante para los que somos itinerantes como yo, para los sedentarios como tú, no tanto, Jota, pero también es muy importante para toda la gente que está en el movimiento ocupacional, para toda la gente que tiene una vida que no se reduce a un espacio finito de su trabajo a su casa y está pues alrededor del mundo en luchas o simplemente haciendo turismo. Es muy importante tener un domicilio efectos de notificaciones en el cual nosotros nos enteremos. Si vamos al domicilio de nuestra abuela, bueno, por ejemplo, para descansar la mía, y nadie nos va a recoger esa notificación, empieza a correr el plazo. Entonces, cuando esa notificación que no hemos firmado en el momento inicial de nuestra multa llega a ese domicilio, se nos abre un periodo de 20 o 15 días por el cual hay ese efecto, ese mecanismo pernicioso de o pagas con una reducción, que el otro día aparte he visto la mayor de las reducciones. ¿Sí? ¿Cuál? Miccionar en las Ramblas son 180 euros si te dedicas a batallar este tema y a pelear la presunción de veracidad policial, que es otro tema que también tenemos que tocar, pasan a ser 35 si pagas. Madre mía. O sea, que ya no es el 50% de las multas de tráfico, no, esto a ojo de buen cubero es un sexto casi. Entonces así están las cosas. Si entonces ahí tenemos la opción de pagar, ser sumisos, decir, bueno, pago, me olvido, que es lo que quiere al final la administración, vuelvo a decir, juez y parte en ese instante, o podemos recurrir, hacer unas alegaciones. Una vez hechas esas alegaciones, tiene que venir otra resolución, que es la propuesta definitiva de multa, y esa propuesta definitiva de multa, que normalmente en un par de líneas reproduce lo que ya venía anunciando la notificación inicial, pues tiene ya un carácter de tipo administrativo, ante la cual nos queda el recurso de alzada, importante este nombre, apuntar recurso de alzada, para el cual tenemos un mes a interponer ante el órgano superior jerárquico, que insisto, vuelve a ser administrativo. O sea, si es una multa vial, yo como estoy acostumbrado a ser multado, porque aquí parece que todos que vamos motos somos sospechosos, es como tú antes referías al carterista, ¿no? Pues esto es la construcción social de sospechoso en la circulación en Barcelona, que además es un estado policial, a partir de las 12 de la noche solo hay luces azules, se focaliza en los que vamos en dos ruedas. Y en este caso, por ejemplo, sería el jefe municipal de Senda. Entonces tienes que ir a Ronda Litoral allí a poner tu escrito, tu recurso. Importante, cuando resuelvan este recurso, no nos quedan más opciones. En el ámbito administrativo tenemos que ir a lo que se llama un ámbito contencioso administrativo, es decir, un ámbito judicial. Pasamos de la administración y nos vamos a un ámbito judicial. Esto es lo que el funesto y dimitido señor Gallardón intentó quebrar, intentó hacer una corta pizza con las famosas tasas que han sido derogadas, creo que desde el 2 de marzo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, dos meses escasos. Efectivamente. Y con las no hay tasas judiciales que se empleaban supuestamente para pagar el turno de oficio y que el señor Catalá dijo que no sabía dónde estaba ese dinero, ¿verdad? 5 millones de euros. Le preguntaba dónde estaba, porque supuestamente lo que dices tú, iban para financiar o para mejorar la calidad del turno de oficio a nivel, no solo de todos los colegios de España. Y le preguntaron y dijo, investigaremos dónde está ese dinero. Y dices, bueno, no sé, que fuera una moneda de 20 céntimos. Rebuscar entre el sofá, ¿no? Sí, esta sí. Es un poco la idea. Pues o en la sede del PP, sí, ya sí. Se sabe. Sí. Efectivamente. Aparte, a lo mejor Bárcenas está, lo lleva. Sí, parece que nunca ha sido el PP Bárcenas ahora, ¿no? Parece que era un loco que pasaba por ahí. Un despido indiferido, acuérdate de esa palabra. Joder, qué gran aforista es Dolores de Cospedal, ¿eh? La verdad es que en ese sentido nos deja cada perla. Pero no pasa nada, la seguirán votando. Y la cuestión es esta. Entonces, ahora no tenemos tasas, pero realmente sí que es difícil de batallar una multa de 90 a 200 euros porque hay otra reforma de hace escasos años que es el procedimiento administrativo. Si tú pierdes, pagas las costas del abogado del Estado. Es decir, menos de 30.000 euros, pagas las costas. Y claro, una multa de 90 euros tienes las costas de 900 euros. Entonces, que nosotros, tú y que yo, que somos letrados, ya, digamos, a veces tú dices, me voy a meter en esta cruzada como el compañero que se metió en la cruzada contra el banco. Pues sí, hay que meterse, pero yo entiendo que los ciudadanos y ciudadanas de a pie no tengan ganas de acudir a una justicia que además quieres que te diga cómo funciona en lo contencioso. No, no, pero aparte yo quiero necesita una duda. Dices que, o sea, si lo pierdes, sí, tienes que pagar al abogado del Estado. Sí. Un equivalente a esto que decías de 90 bueno, euros de multa, unos 900 pavos aproximadamente. Aprox. Si tienes la justicia gratuita también. No. Si tienes cualquier condena en costas con justicia gratuita es papel mojado. Eso es cierto. Sí, un buen apunte, F. Este tío, aparte de poner buena música, tiene buenas preguntas. Sí. Total. Pero no, yo iba a comentar otra dos cosas. La primera, yo siempre recurro, ¿no? Ya, al contencioso no he llegado en mi vida, también lo digo, por una multa, pero todas las multas las recurro. Porque puedes tener, te suene la flauta y que prescriban. Sí. Es más, la última multa que tuve, que es la única vez que me han quitado puntos, por bueno, el motivo da igual, eran... No, dilo. Bueno, pues iba con el auricular, pensamos hablando, que, venía para Forqueda, ¿no? Venía por con el coche. Y eran 2 puntos y 300 euros. Y recurrí, ya prescrito. Con lo cual, siempre mi recomendación es recurre... Porque después, y aquí lo enlazo con el segundo punto, que es que así como la ley de enjuiciamiento civil marca unos mínimos inembargables, cuando es administrativo yo no pago la multa, me van a pasar, si son 100 euros y yo, por ejemplo, gano 400 ese mes... he ganado 400, es mi sueldo mensual. Y tengo una multa de 300, cuando pasan por el banco, se llevan lo que hay. Y da igual el mínimo inembargable que marca la ley o no. Entonces, a colación del abogado este que por 2 euros peleó, yo siempre he pensado que cuando en épocas de mi vida que tenía una miseria en el banco, que sigo teniendo, parece que tenga ahora millones, pero esa cuando tenía miseria me refiero 50 euros, digo, tengo esto para el mes, que va, multa y me ramblan los 50 euros. Y digo, oye, perdona, yo si hago un cálculo, lo que yo gano es inembargable. O se embarga según que, para que lo sepa la gente, lo que puede embargarse es por tramos de salario mínimo interprofesional. O sea, si yo gano, pongamos, 1.400 de sueldo, tengo una nómina de 1.400, los primeros 600 no se pueden tocar, de los siguientes 600 hasta los 1.200, un 30%, y de 1.200 hasta el siguiente tramo, un 50%. Con lo cual, si yo ganara 800... y me quitan 300 de la cuenta por una multa, no podrían hacerlo. O sea, podría llegar hasta el final y decir, a mí me estás quitando algo que yo, con mi renta o lo que sea al año, yo no gano. O sea, entonces, esto también es una impunidad que me parece que la gente, yo cuando me ha pasado desde... Claro, pero métete, estuve al contencioso, pelealo, a lo mejor tardas 2 años. Pero es una de las, para mí, de las mayores injusticias que suceden en el ámbito administrativo. No, pero la mayor injusticia que sucede en el ámbito administrativo es el flagrante quebrantamiento del principio de igualdad. Date cuenta de una cosa. La presunción de veracidad, ¿te refieres? No, no, del principio de igualdad. La presunción de veracidad es un aspecto que nos daría para 3 o 4 programas y que yo aquí lo voy a tratar. Pero yo soy Emilio Botín, me salto en un semáforo, la multa es la misma. Bueno, Emilio Botín ha muerto. Ya que no es la proporcionalidad, pero, ¿no? Si lo pudo haber saltado. Suiza, por ejemplo, pasa así. Suiza, bueno, es un ejemplo de algunas cosas y de otras no. Pero la proporcionalidad, la multa tiene que ser proporcional a la capacidad económica del sujeto. Si eso pasa incluso en el ámbito penal, aunque sabes que se hace un poco esa investigación patrimonial. 6 euros siempre. Se hace un poco implícitamente. Sí. O sea, lo que es en el ámbito administrativo tiene que ser mucho más flagrante. Y es lo que tú dices. Ojo, yo, a ver, mi recomendación evidentemente es no se paga nada. Pero ya es una cuestión de convicción moral. Porque aparte muchas veces las multas son subjetivas. No es, oye, mira, te ha pescado un radar a 120 y tal. No, no. Es, oye, yo soy agente de la Guardia Urbana y te he visto cizaguear entre coches. Bueno, ¿usted qué me está diciendo? O sea, es su presión subjetiva. Yo no iba cizagueando entre coches. Y esto ha pasado muchas veces. Y esta multa, acordémonos de que en el ámbito administrativo los agentes policiales tienen la presunción de veracidad. Es decir, su palabra, hablando en lego, vale más que la nuestra, a no ser que tengamos una prueba en contra. Y esto también sucede, desgraciadamente, en una extensión al ámbito penal, donde vemos que mientras no hay un vídeo, es muy difícil condenar a un agente policial. Y la cuestión es esta, y ya no solo la idea, se ha quedado un foco, no solo la idea de la proporcionalidad, no solo la idea de la embargabilidad, sino de que hay un procedimiento de apremio. O sea, yo primero la multa te la rebajo si me pagas, si tú eres un ciudadano dócil, como los que quiero, que me paga la multa. Pero es que si no me pagas y vas recurriendo y al final insistes en no pagarme, te voy a cobrar un 70% más. Ojalá, una multa de... O sea, más intereses. Yo te hablo de mi experiencia. Una multa de 200 euros que llegó a uno de esos domicilios que sabes que lo estás 4 meses, luego te vas, estas cosas que nos pasan. Y un día en el banco, pum, arramplaron 369 euros, que era lo que había devengado con intereses de apremio. Por lo tanto, y haciendo ya un corolario de todo esto, entendamos, procedimiento administrativo es el procedimiento en el cual hay un menor reproche jurídico, supuestamente por las conductas, ¿de acuerdo? Vuelvo a hacer casuística. Es ese semáforo que te saltas, cualquier multa vial, es ese consumo de sustancia no legal, es ese consumo de sustancia legal en un lugar público, como puede ser una cerveza. Pero también, ojo, es una timba de póker que haces con tus amigos en tu casa y te cascan 60.000 euros al que lo organiza, 6.000 euros a cada uno de los que participa, porque eso es una ilegalidad. O sea, el juego está regulado y solo se puede desarrollar en un casino. O igualmente es un ámbito administrativo todo lo que corresponde a Hacienda, mientras no supere los 120.000 euros. O también, incluso es un ámbito administrativo, pues muchas veces un vertido tóxico, un desastre medioambiental. Con lo que vemos que el ámbito administrativo, la importancia, lo relativo, pues al final son multas astronómicas en muchos casos. Claro que nuestros oyentes, ni tú ni yo, nos vemos sometidos a esas injerencias, pero cuidado, la ley de seguridad ciudadana, la nueva, la ley Mordaza, que ahora, bueno, la ley Mordaza siempre fue un término utilizado en Sudamérica para leyes de este tipo, lo que pretende precisamente es esto, quitar las faltas o las pasamos a delitos o las pasamos al ámbito administrativo. Por lo tanto, el insulto al policía o la falta de control del público que se llamaba, esa falta de respeto o de consideración a los agentes, ya no va a ser la multita de 200 euros. O sea, va a ser una multa de 6.000 euros. Participar en una manifestación va a ser ámbito administrativo. ¿Y esto al final qué conlleva? Que se sustraiga de la acción judicial. Que si el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial ya tienen una frontera muy difusa y realmente la independencia es escasa, voy a dejar ahí la palabra, ahora lo que hacemos es tramitar cualquier cuestión que nos moleste, que molesta al Estado, desde el ámbito administrativo, donde nosotros podemos decidir lo que nos da la gana, porque somos los que cobramos y los que decidimos, y dejamos lo penal pues para las cosas que siguen suplementando, ¿no?, a la sociedad por el tratamiento mediático especialmente que se hace. Esto es un poco el panorama del procedimiento administrativo. Insisto, dividimos procedimiento administrativo, procedimiento penal. Y la J, como penalista acérrimo y toga de oro, nos va a explicar un poquito qué es el procedimiento penal y cuáles son sus vicisitudes, sus instrucciones, sobre todo a nivel básico. Nos detienen, qué hacemos, qué no hacemos. Exacto. A nivel básico. Vamos a partir del supuesto que nos detengan, ¿no? Que no nos citen a comisaría, no entraríamos, ¿no? Que nos detengan. Sí, el más común, que nos detengan. ¿Pensamos a un motivo de detención o un delito concreto? Un delito de atentado, siempre me gustó. Vale. Bueno, lo primero, en el momento que somos detenidos, y esto es un consejo de JM, que siempre me ha hecho gracia, que es, se trata de minimizar daños, siempre. Ya estás cogido. Acuérdate, mi consejo es que no te cojan. Si te cogen... Pero, sí, pero, si no, no hay supuesto ya. No, efectivamente, partamos de que nos han cogido. Venga. Sí, sí. No, porque eso que decías, ¿no? Que bueno, lo que hablamos antes de la selectividad, ¿no? El código penal es irrealizable, o sea, todos lo vulneramos. O sea, absolutamente. No habría, sí, estaríamos, tienen que ser todos en la cárcel, ¿sabes? ¿No? Pero bueno, si nos detienen, y pasando del primer consejo, es que no te cogen, si te han cogido, es minimizar daños. Con lo cual, como siempre he dicho JM, nada de, o sea, de volverse loco contra los policías, ni darse golpes en la celda, o sea, tranquilidad sobre todo. Que no vaya eso a mayores, ¿no? Si no tienes posibilidad de escapar, ojo, claro. yo es una cosa que también, si estamos en superioridad, ¿verdad? Pues si podemos zafar el tema por ahí, es una cosa que dejamos. Si quieres escapar, también tienes que estar en forma. O sea, yo creo que a la primera carrera ya estaría. No, porque yo me he visto inmerso en situaciones, me acuerdo sobre todo en fútbol y demás, que oye, que decir, oye, al final el policía allí es una cuestión numérica. Sí, si el policía es gordo, piénsalo, ¿sabes? Efectivamente, o sea, al final. Sí, bueno, sí, y tener en cuenta que al final, si es un antidisturbios, va con un traje de 40 kilos casi. Ya, pero bueno, por muy en forma que corra, el sprint tú lo puedes hacer más rápido. A mí me cogieron con una furgoneta. Los que iban a pie, es que ni de cerca se acercaban. El sprint con speed, por favor. No, yo porque lo dije, porque me acuerdo de que vi a un guardia urbano persiguiendo a uno. Digo, es que. Pero no lo intentes, se decía. O sea, bien, se valora el tesón y tal, pero es que era una cosa. Yo bueno, sé cómo me he pasado las pruebas. Vale, bueno, nos han cogido y no tenemos vía violenta, viscompulsiva para salir. ¿Qué hacemos? Vale. El primer punto es el primer consejo sagrado: en comisaría no abras la boca. En ningún momento declares en comisaría. Y esto, ¿por qué no te lo puede decir tu abogado cuando lo veas? Por una sencilla razón. Porque cuando estás detenido en comisaría, te pasarán cuando tu abogado de oficio, pongamos que el supuesto que es abogado de oficio, no, que te han pedido un abogado, suele serlo, cuando te saquen de la celda porque ha llegado tu abogado de oficio, tú no podrás hablar con tu abogado de oficio hasta que acabe la declaración policial. ¿Y eso qué significa? Significa que te va a preguntar el policía si quieres declarar en comisaría o delante del juzgado de instrucción. Y en ocasiones en que hay policías que no te dejan ni abrir la boca al letrado, es como que tiene que salir por ciencia infusa del detenido que quiere declarar delante del juez, podrías encontrarte que, si no lo sabes, empiezas a declarar en comisaría, con lo cual tu abogado, que no puede aconsejarte sobre qué hacer en ese momento, y es más, tu abogado no verá el contenido del atestado hasta el día siguiente en muy, el juzgado, muy importante esto. Solo sabrá el motivo de la detención, motivo que sea, pero digamos que no puede asesorarte de ninguna de las maneras, porque A, no tiene acceso al contenido del atestado, y B, no podrás hablar con él personalmente hasta que acabe la declaración policial, o sea, hasta que hayas dicho que voy a declarar delante del juez. Con lo cual siempre es, no declararé en comisaría, quiero declarar delante del juez. Posteriormente tendrás la charla con tu abogado, y o bien pueden dejar la detención sin efecto, que es el menor de los casos, o sea, que te vayas para casa, sino que te solamente chupas un rato más de calabozo hasta el día siguiente que vayas al juzgado. O dos días. Lamentablemente. Es que han empezado a entrar dos conducciones. Sí, aquí en Barcelona, sí, pero... Sí, pero... Hasta 72 horas. Sí, sí, sí, vamos, sí, a dejarlo. Si no es antiterrorista. O sea, podemos incluso buscar el mejor día para... A lo mejor franja horaria para cometer un delito. Bueno, el problema es cuando si te detienen el fin de semana, sabes, sí, que sí, sí. Te espera bastantes barrotes que ver. Bueno, pero aquí también hay que decir que en manifestaciones de así ya se ha dado casos de personas que las llevan concretamente a un juzgado de instrucción concreto porque ese día está de guardia al juez que ellos quieren que esté de guardia. Y uno con muy mala leche, ¿no? Suponemos. O una. Pues sí, pero el consejo es ese, ¿no? JM es... Sí, es un consejo. Es un consejo. No, es una orden dictatorial, sí, no, acuérdate de esto. Sí, no es un consejo. Bueno, a ver, pues sí, es un consejo, pero es una orden. O sea, no. A ver, si soy tu abogado, te estoy dando una orden. Sí, sí, sí. Lo único que tienes que hacerme caso es en esto. Sí. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con el procedimiento penal? ¿Dónde pues, nos vamos? Pues yo explicaría primero la diferenciación en los dos tipos de juzgados que te puedes encontrar. Fundamental, claro. Por un lado tenemos el juzgado de instrucción, perdón, que entendamos el juzgado que va a investigar. Es el que realiza las diligencias necesarias para ver si se ha cometido un delito o no se ha cometido un delito. Hay indicios de que se ha cometido un delito. Pero así, a modo terrenal, es el juzgado, podríamos llamarlo, de investigación, ¿no? Que es un juez que va a investigar si se ha cometido un delito. Cuando este juez considera que se ha terminado la investigación, va a haber una fase en que dice, bueno... acusaciones personales, es decir, fiscal o las particulares que haya, acusen. Habrá un escrito de acusación, las defensas harán un escrito de defensa y pasará a otro juez completamente distinto al de instrucción, que se llama juez de lo penal, que va a juzgar. Ese es el procedimiento. Dentro del procedimiento del juez de instrucción o del procedimiento de instrucción tenemos tres tipos de procedimientos. Es el juicio rápido. Esto significa que... El menos lento. Eso significa simplemente, una vez tú de comisaría te pasen al juzgado porque has dicho que quieres declarar en el juez, puede suceder, tu abogado verá el atestado, hablará contigo, declara esto, no declaras, lo que tengas que decir, el que decimos. Podría ser que en ese momento, en instrucción mismo, no hubiera nada más que practicar. Pongamos, es decir, que no hay que probar nada más. Que con las declaraciones y la prueba que, no sé, pongamos que un delito de daños, ya hay una factura y lo que sea, no hay nada más que practicar, pues saldrás con un escrito de acusación y una fecha de juicio, pues pongamos una, un poco más rápido, ahora van a dos meses vista uno. Acá me habías dado un juzgado especial. Pero salías a nueve meses vista con fecha de juicio, vale, y todo instruido. Hay una cuestión importante. Sí. Se te ofrece también, ojo, con la conformidad, ¿sí? con la misma, el mismo, claro, mecanismo perverso de la, claro, administración. Te dice, oye, mira, si te declaras culpable aquí, no hay juicio y te rebajamos un tercio, lo que se llama la conformidad privilegiada. En vez de... Esto se da mucho en las alcoholemias, porque las alcoholemias suelen ser delitos objetivos, das más de 0,65, margen de error nos ponemos en 0,68, vale, has dado 0,80, tienes los tickets de los etilómetros, pinta mal. Y lo te he estado diciendo los policías, hacía ese... Habla pastosa. Nunca en mi vida he visto a alguien que huela tanto alcohol. Ideas delirantes, que también me gusta especialmente. Pues ahí nos ofrecen, oye, ¿quieres ser aquí, quieres acabar con esta agonía? Pues en vez de un año de privación de carnet de concierto, dejamos en 8 meses. Sales con la sentencia, no tenemos juicio y todos contentos. Incluso ese abogado de oficio muchas veces está encantado porque cobra lo mismo. Sí. Vale, ¿qué más juicios tenemos? Luego tenemos en instrucción también que se llama el procedimiento, las diligencias previas. Eso es simplemente que tú al día siguiente, una vez hayan pasado de comisaría al juzgado, que será que tomarán declaración, declararás. Significa que hay que practicar más pruebas que no se pueden practicar el día de la guardia, es decir, el día que tú declaras después de que te hayan sacado de comisaría. Con lo cual, habrá que practicar, eso es un trabajo, tú con tu abogado y tu abogado, qué pruebas se pueden practicar para incluso conseguir un sobreseimiento. Incluso, un archivo de las actuaciones. Yo siempre insisto, ahí o sea, el abogado tiene conocimientos jurídicos, pero el hecho, sí. Tú lo conoces mejor que tu abogado. Entonces, primero, no mientas. Él te va a defender igual, digas lo que digas. Esto también sería una orden, ¿eh? Esto también es una orden que reiteradamente incumplida, pero yo lo entiendo mucho en algunos... cuidado, voy a hacer un inciso aquí. Yo entiendo perfectamente la cuestión en algunos colectivos. Es decir, es muy difícil. Yo he atendido muchas personas en el aeropuerto del Prat o personas detenidas por extranjería, que es un tema que también está apuntado para hablar, porque yo no pasan, o sea, después de la CIA va a ir Lampedusa, que es un tema sangrante que tenemos que tratar ya. Lampedusa como símbolo de la gran fortaleza de Europa y todos los cadáveres que estamos acumulando en nuestras conciencias. Yo entiendo muchas veces que a ver, vino un señor de Ghana, de Senegal, de Uganda, incluso, pues, no sé, también pasa mucho con gente de Sudamérica, y dice, mira, este señor te va a defender, es un señor que paga el Estado, y es tu abogado, le tienes que contar la policía no dice que le tienes que contar la verdad, pero te presentan así, o sea, te lo presenta la... O sea, yo llego aquí, no hablo tu idioma, y en el mejor de los casos hay un intérprete, dice, este es tu abogado, está para trabajar para ti, cuéntale lo que has hecho. Claro, cuidado. Sí, robé. O sea, ¿quién es este señor trajeado? Que también pasa, incluso con gente de aquí, me refiero. Por otro, un ejemplo que tú y yo conocemos, un juicio rápido, pongamos, ¿no? Un robo con violencia, pongamos. Lo detienen, va tu abogado a comisaría, dice, no, declares aquí, declaras ante el juez, al día siguiente vas al juez, hay abogados que no bajan a los calabozos, de repente lo vuelven a ver cuando se lo traen al juez, y de repente a lo mejor sale con un escrito de acusación de 3 años y el abogado lo ha visto. O sea, pues mira, si tú no declaras, ¿sabes? Claro, que también, sí, o sea, de repente él se ve en una rueda, bueno, este abogado a lo mejor es como el engranaje más o no le interesa. Efectivamente, un poco, pero o no bueno, nada. Hay una cuestión ahí, claro. que es distinta, que es la displicencia de un abogado en particular. Yo te hablo de la desconfianza ontológica que puede tener una persona. Claro, si con un migrante ya que venga y no tenga claro, idea. Claro, que dice, oye, este señor es tu abogado y ahora yo soy tu abogado, cuéntame todo lo que ha pasado. Cuidado. Hay que entender que no todos los mecanismos son así en todos los lugares del mundo y que tal vez explicar esto, yo entiendo a veces que me cuenten una historia. Claro, lo que pasa es que la historia realmente luego, tú si tienes un poco de empatía, un poco de seguimiento del caso, acabas sabiendo lo que tienes que saber para defenderlo. Eso también sería una orden, pero yo entiendo que es difícil de dar una determinada orden a través de un intérprete cuando esa persona no entiende tu posición. Claro. ¿Cómo que me paga el Estado? Mi defensa, me paga el Estado. Oye. Y hay que recordar que la persona que se presenta delante del juez como acusado de algo siempre tiene el derecho a recusar a su abogado delante del juez si considera que su abogado realmente le está dejando en indefensión. Efectivamente, siempre se puede renunciar al abogado hasta el último instante y si es la quinta vez que lo haces seguida, el juez te va a decir esto es recochineo, pero la primera vez te va a hacer caso. Efectivamente. Esto me ha recordado una historia, a lo mejor no acuerdo el nombre, a lo mejor tú te suena, un abogado de oficio de Barcelona, tenía 89 años, que ya en el colegio de abogados he dicho, bueno, sería momento de jubilarte, y no quería jubilarse. Yo me acuerdo, pero no voy a decir el nombre por respeto. Yo no me acuerdo el nombre, pero la anécdota era que hizo un juicio que se quedaba dormido durante el juicio, o sea, horrible, ¿no? Y el acusado, cuando pidió la última palabra, dijo, señoría, tenga en cuenta qué abogado he tenido yo en esta causa. Esto es un poco, ¿no? Esto me ha recordado la historia, que es verdad que hay veces que tendría que haber la eximente de mal abogado, ¿sabes? Sí, porque en esta profesión tus pecados los pagan los representantes. Sí, claro, estás hablando de cosas serias. Bueno, ¿y qué más tenemos? Pues me he ido, ¿eh? Estábamos hablando de instrucción, ¿no? Estábamos hablando de las previas, ¿no? Las previas y luego quedaría luego ya hablamos en sumario, pues, en ¿no? sumario sí, de delitos de mayor gravedad. Bueno, exacto. Lo importante aquí yo creo es recordar siempre que en cualquier procedimiento penal tenemos una duplicidad, es decir, un juzgado que nos investiga y un juzgado que nos juzga por aquello de lo que llaman los dogmáticos, y yo soy un poco dogmático en esto, lo sabes, Jota, la contaminación procesal. Esto es un poco el consultorio legal, ha sido un poquito express, pero insisto, esperamos que hayan quedado cositas claras. Lo que no, vamos a ir teniendo feedback por los foros, por las llamadas, entonces vamos a ir explicando lo que no haya podido quedar claro. Así sí, que yo tenía una dudita, lo sí, que creo, venga. O sea, ahora os quedan 20 minutos para la última gracias parte del la que más nos gusta. Venga. Del programa, y probablemente ya no dé tiempo a contestarla, pero sí, me ha entrado cuando hablabas de la detención, etcétera. Una explicación, quizás el próximo día se pueda hacer guay o en otra ocasión, de lo que es el habeas corpus, sí, ante cierto, una detención cierto también. Sí, sí, cierto. Sí. Bueno, realmente sí, se puede resumirlo, explicar, sí, pero explicarlo más. Efectivamente, es un procedimiento excepcional por el cual tú o tu abogado o un familiar que te da conocimiento o el Ministerio Fiscal, que nunca lo va a hacer, puedes pedir tu inmediata puesta en libertad por entender que los hechos no son constitutivos de delitos. Por lo tanto, llevan tu tema en las 24 horas siguientes de tu detención al juzgado de guardia, que dirime si esa detención es ajustada a derecho o no. Es decir, no si hay delito, sino que los hechos pueden revestir carácter de delito. Es un juicio indiciario sobre la apariencia, digamos, un juicio de probabilidad sobre el futuro juicio, no una prognosis. Pero sí que es importante, cuando la detención es arbitraria, el habeas corpus es una... Es algo que tienen miedo los policías. ¿Por qué? Porque tienen que hacer un informe, tienen que trabajar. No escriben muy bien normalmente, eso para empezar. Y después, porque a veces hay detenciones claramente injustificadas. O sea, la típica falta de hurto, que es falta clarísima. Las que dejan sin efecto, que no llegan ni al juzgado. Efectivamente, y te detienen. Oye, pero señoría, esto vale de menos de 400 euros. Yo te he detenido. Y luego pasas 24 o 48 horas, sí, sí, y sí, luego en el juzgado no aparecen porque te han dejado. No, no, como habeas sí, sí, corpus al canto. Ya para finalizar lo del tema de detención, se nos ha olvidado comentar, JM, que ahora por fin se empiezan a aplicar las directivas europeas. Bueno, por fin, que hemos comentado que esa cosa absurda que hemos dicho, que el abogado no puede tener acceso al contenido atestado en comisaría y no hablar antes de que declare en comisaría digamos, con la persona que está detenida. Por fin hay las directivas europeas que España ha tardado mucho en transponer y no han transpuesto todas. ¿Qué va? Aún falta transponer las importantes, que es que el abogado tendrá, podrá hablar antes y después de la detención y acceder al contenido atestado delante de... Sí, sí, en comisaría. Y lo que decía el habeas corpus, que también no se informaba del habeas corpus. La policía te llega las películas, ¿no? Tus derechos, derecho a permanecer un abogado, los típicos derechos. Pues el derecho a solicitar un habeas corpus no se decía. Se empieza a decir ahora, creo yo, a lo mejor estoy confundido. No lo decían. Pasamos de una diligencia de investigación a lo que es ya una diligencia de defensa. Y esas directivas, ese es el horizonte que nos marcamos. Poder hablar con nuestros detenidos antes de un interrogatorio. Yo tengo una cosa. A mí no me callan. O sea, ese tipo no va a declarar en comisaría. Claro, pero saber el contenido a mí. Que no me den el atestado. Ya, que te dicen, no, es un delito, es un robo, adiós. Pero bueno, yo por lo menos digo, aquí no vas a declarar. Ponme una queja del Colegio de Abogados, que hay unas cuantas, no te preocupes, pero este tipo no va a declarar. Pues todo esto viene a colación de hardcore neoyorquino. No voy a dejar de hablar de Agnostic Front, ¿no? El otro día leí por ahí que están haciendo un documental de Godfathers of Hardcore. Estos señores ya están mayores, pero llevan toda una vida a la carretera. Stigma, Roger Myret, pues tenían un tema de su gran disco Victim in Pain, Blind Justice, Justicia Ciega. Muy cortito, porque es lo que nos hace falta. Así que, F, ponme Justicia Ciega cuando tu ordenador... Ya. Hardcore del bueno, breve, intenso como la vida. Hardcore auténtico, de los que duran 20 segundos. Efectivamente, de 30 y tantos. Blind Justice. No hay justicia, solo somos nosotros. Discurso ni lista de los que te gustan, J. Pues pasamos de consultorio legal. Hay que cambiar el nombre de esta sección. Me parece es que suena un poco a Corín Tellado, ¿no? Sí, a mí también, me parece un poquito... Como que llamen oyentes para decirnos sí, que están enamorados de su abogado. Sí, ¿eh? Sí, sí, no, hay que cambiar el nombre porque yo me he visto también contestando como Encarna Sánchez hace 20 años. Dígame. Total, sí, sí. Lo cambiaremos. Blind Justice se puede llamar, ¿eh? Justicia ciega. Porque la justicia es esa alegoría brutal de una señora ciega dando espazos al aire, a mí me sigue dando miedo. Pues como hemos dicho al principio, como os he avanzado, aquí hay un escritor fracasado, según palabras de mi gran amigo Jota, hay un cineasta no fracasado en ciernes, como a mí me gusta hablar de mi compañero, y cada semana vamos a traer una recomendación literaria, una recomendación audiovisual, y bueno, empiezo yo, Jota, y te traigo algo a mí me ha siempre me ha influenciado a la hora de escribir, especialmente la tercera novela, que es el realismo sucio. Realismo sucio. Tú vas a decir Bukowski otra vez. Pues no, la verdad que no iba a decir nada, pero. Pero lo estabas pensando. Bukowski, sí. Sí, porque aparte tú, o sea, quiero decir, alguna vez hemos hablado de Bukowski. No me hagas quedar como que no sabes quién es Charles Bukowski. Y Bukowski dijo en su día que él se había inspirado en otra persona, en John Fante. Y yo vengo a hablar de John Fante. De este italoamericano, de este auténtico underdog, me encanta esta palabra, lo sabes, de esta persona que podemos considerar que, bueno, literalmente es... No, explica qué es underdog, porque quizá hay gente que no... Yo te lo pregunté hace poco y no sabía lo que era realmente. No, me gustó la explicación, por eso lo digo. No, en cuando tú apuestas, o sea, que decir, es un término aparte... Es muy, o sea, el programa queda muy yankee, ¿eh? Acuérdate de esto. Para rematarlo. Cuando hay una apuesta de un versus, que es decir, Pacquiao versus Mayweather, ese fraude, a los que nos gusta el boxeo, ese fraude del siglo, pues Pacquiao era el underdog, siempre la persona, digamos, que va detrás de las apuestas, es el perdedor, pero tiene un componente lírico, tiene un componente de romanticismo, que no se le aplica la palabra perdedor en el idioma castellano. En cambio, en la literatura americana, y concretamente en el idioma anglófilo, sí se hace. Entonces, John Fante era una persona que vino, la sacó a la luz Charles Bukowski, porque cuando le preguntaban, oye, ¿quién te inspirabas? Y demás, él siempre era muy reticente a hablar de estas cosas. Era muy reticente a hablar de muchas cosas. Él escribía muy buena poesía y escribía una prosa pues bastante bipolar, o sea, que pasaba de una gran calidad, no por su estilo narrativo, que era muy sencillo, sino a veces por el contenido. Pero bueno, Bukowski evidentemente tiene un par de libros, para mí, Pulp y La senda del perdedor, que son referencia, especialmente el segundo, unas 50 últimas hojas brutales. Pues tenemos a John Fante antes que Bukowski, y Bukowski copió en grandísima medida todo el universo de John Fante. John Fante era un tipo 11 años mayor que él, un italoamericano que pasó sin pena ni gloria por el mundo literario, y cuando ya estaba en su lecho de muerte, gracias a Bukowski, creo que murió en el año 80 y tantos, 83, 82, hace unos 30 y pocos años, creo que murió también el año que yo nací, están pasando muchas cosas, ¿eh? Hay mucha conexión, es en el 82. Pues lo sacó a la luz Bukowski, y yo traigo aquí un libro, su novela primeriza, sobre todo porque las novelas primerizas, los autores, luego tenemos mucho a separarnos, ¿no? Y es Espera la primavera, Bandini. La primavera, que es esa etapa que a todos nos gusta, a mí un poquito menos, porque sufro de mucha alergia, hoy se ha notado, creo, mi voz. Y forma parte de los cuatro libros sobre la saga de Bandini, que luego completó con Preguntar al polvo, Ask the Dust, que a mí me encanta la palabra dust en inglés, con Sueños de Bunker Hill y Camino a Los Ángeles, que se han editado hace muy poco, estos dos últimos por Anagrama, que es una gran editorial de la cual podemos comprar cosas sin ponernos demasiado colorados por la línea de calidad que tienen y también por una línea ideológica que se advierte en sus libros. Y bueno, es un libro que habla un poco de la incomunicación con la pareja, del hambre, de la soledad, de las penurias, que yo creo que evoca un poco esos patios traseros de la sociedad americana, que está tan acostumbrada al quarterback y a la cheerleader, ¿no? Y a toda esa gente en ese crisol de culturas que es Norteamérica, lo ha tenido muy, muy, muy difícil. Y es una obra cortita, es una narrativa, pues como la de la época, hiper puntualizada, o sea, demasiadas acotaciones, demasiados signos ortotipográficos, pero que es clásico de la época. Y que retrata con mucha crudeza pues lo que es una mesa sin comida, lo que son unas botas roídas. Y a mí, por eso, pues yo lo quería traer aquí a colación de que entramos en la primavera, a colación de que llega mi alergia y a colación de que seguro que Bukowski todo el mundo lo tiene en la cabeza y no voy a hablar aquí de Charles una vez más, pues yo traigo a John Fante. Os recomiendo este libro, Espera la primavera, Bandini, el primero de cuatro más. El segundo libro, Preguntar al polvo, también es muy notable, que es donde cuando Bandini, digamos, llega a una mayoría de edad y se hace escritor en Los Ángeles. Los Ángeles es una ciudad que, habiendo estado allí, y ya es tóxica ahora, imagínate hace 100 años, ¿no? Y esta es mi recomendación, Jota. ¿Lo vas a leer? Sí, no, siempre que lo he ido a Fante, sería el momento. Siempre he dicho que Fante es el bueno, ¿no? Más que Bukowski. Sin compararlos, pero siempre, ¿no? Sí, decía, no, Fante. Si lees a Bukowski, tienes que leer Fante, ¿no? Bukowski tiene un humor que no tiene Fante, pero la realidad es que Fante estaba antes. Y los precursores, para mí, siempre tienen algo. Siempre tienen algo diferente. Como todo lo que decimos, y también quiero hacer un inciso sobre lo que dijimos antes, esto está en PDF. O sea, Espera la primavera, Bandini, John Fante PDF, en cualquier buscador lo sale y lo podemos descargar. Ojo, los recursos administrativos que antes hablaba, de alzada, alegaciones y demás, también están en PDF en la red. Podemos autogestionarnos nuestras cosas, desde las legales hasta las culturales. Jota, dime, ilumíname, audiovisual, ¿qué tienes? ¿Cuánto tiempo nos queda, Efe, por favor? Exacto. Estamos aquí con unos 8 minutos. Todos con gestos de mimos minutos. Que no entiendo. Bueno, yo lo mío es breve, pero voy a recomendar a un tipo británico que se llama Dan Curtis, documentalista, que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho porque, primer motivo que me gusta, hace documentales exclusivamente con imágenes de archivo y su voz en off, ¿no? Entonces, imágenes de archivo, pues, de todas las épocas. Trabaja poco. No, hacer eso cuando lo veas. ¿No has visto? No, si lo vieras, no vale. Creo que es más agotador lo que hace. No se me ocurriría llenar 2 horas y media de voces, o sea, de relatos, o sea, y bien dicho. Y, ya. No, y la, bueno, en fin. Y la búsqueda de esas imágenes, pero hay imágenes de archivo curiosas. Y tiene unos cuantos, pero voy a recomendar 3 en concreto. Por orden cronológico, porque el primero que yo vi fue El poder de las pesadillas. Además, lo vi en un momento que era justo tras el 11S, mejor 2004, 2005. Entonces, ya como indica el nombre, El poder de las pesadillas, trataba muy de cómo se había utilizado, por lo tanto, desde el punto de vista norteamericano, los neocons y demás. Te hablo un poco de ellos, de cómo surgen, y cómo surge también la élite árabe, el fundamentalismo, cómo ambos los equipara desde un punto de vista de manera de proceder, cómo han utilizado el fundamentalismo para sus intereses, ¿no? Entonces, él abordaba sobre todo que el islamismo, ¿no?, esa utilización, ¿no?, exagerada del miedo, ¿no?, una sociedad que yo creo que, sobre todo la norteamericana, esa alarma constante, esa alarma, ¿no?, constante, o sea, del miedo constante. Cómo se ha creado el mito, hablando ya de mitos, de la transición del islamismo, del fundamentalismo islámico, para, un poco diríamos, aprobar determinadas políticas, y sobre todo en Estados Unidos, que ahora empiezan a aplicarse en Europa, como lo de Charlie Hebdo, y cómo se ha utilizado un poco lo que acabo de decir, el fundamentalismo. Perdón. Luego tenemos otro que a mí me parece muy interesante, que es El siglo del individualismo. Este aborda cómo desde principios de siglo, a partir de un sobrino de Freud, empieza a aplicarse, diríamos, también a Estados Unidos, para allá, bueno, es que no paramos con Estados Unidos, realmente cada vez que digo Estados Unidos pienso... No, enmendaremos esto, ¿eh? Pues trata de cómo un sobrino de Freud llega, que es Richard Bernays, que llega al principio del siglo XX a Estados Unidos, y cómo aplica las teorías de su tío, diríamos, a la democracia de masas, ¿no? Y entonces no quiero entrar mucho en lo que trata el documental, pero desde luego te da una perspectiva maravillosa de cómo se ha ido potenciando esta democracia de masas a partir, diríamos, de los think tanks míticos, ¿no? Porque es el primer creador, o sea, él se llamaba ministro de propaganda, pero hay un momento que, como la gente lo asocia a Goebbels, es cuando crea la palabra relaciones públicas, ¿no? Entonces es un poco... el padre, diríamos, de que se ha convertido la democracia de masas actual. Y era sobrino de Sigmund Freud. Sí, sí. Además, Sigmund Freud ganó dinero gracias a él, porque estaba arruinado, y le escribió una carta a Freud desde Londres. De, oye, le tengo un duro, tal. Y se le tiró agarrado porque le dijo, yo no te voy a... O sea, ya tenía dinero, no te voy a dar dinero, lo que dame tu obra, que voy a publicarte en Estados Unidos. Y ahí empezó a ganar mucho dinero de los derechos de edición y demás. Entonces, lo curioso, porque Freud, que se ha convertido casi prácticamente en algo... dado, cuando es una teoría, muy buena teoría. Efectivamente. Pero se ha convertido en algo ya casi asentado, dado, que no se puede discutir. Lo hemos hablado esto, ¿eh? como una gran teoría, como una gran idea. Sí. No, mejor, como una gran idea, una brillante diatriba, ¿no? Acaba convirtiéndose en ciencia. Sí, sí, completamente, completamente. El psicoanalismo. Sí, sí. Y me queda uno, ya para concluir. Cinco. Quedan cinco minutos. Cinco minutos. Pues, tengo que decir, No, ya pasamos pero tiene una canción de estas sí, hardcore que... Tengo una canción, pero... Pero que dure cinco, o sea, que no que dure 30 segundos. No. Danos tu último documental. No, el último documental es uno que se llama The Trap, y aquí se centra más en lo que es el auge, diríamos, de la industria psiquiátrica. Y entonces es en qué momento se estandariza, o diríamos, se intenta normalizar, ¿no?, a la población dentro de unos parámetros, ¿no? Porque la normalidad es una cuestión estadística, al fin y al cabo, ¿no? Entonces habla de cómo el auge de la industria psiquiátrica en Estados Unidos y, sobre todo, de la industria farmacéutica a nivel, pues, pastillas como el Prozac o antidepresivos. Y si tengo tiempo, cuento una anécdota que me hace gracia de cómo se estandarizó un poco el Prozac, pero creo que a lo mejor son más de 5 minutos y me da miedo. Con lo no, cual... si son más de 5 minutos, ¿no? Porque no sé, pero no tengo conciencia, ¿sabes? No tengo conciencia de lo que puede durar, ¿sabes? No sé. Vale, dejamos para otro día. Recuérdanos los títulos, por favor, de tus tres documentales. Ah, sí, y antes que nada, te recuerdo los títulos, pero que vamos, que en Vimeo o YouTube los tenéis. Venga. No es nada difícil de encontrar. Después, es Adam Curtis. Los títulos son El poder de las pesadillas, El siglo del individualismo y The Trap, que es la trampa, creo, en castellano. A mí, de los que has puesto, El siglo del individualismo va a ser un must. Me lo voy a apuntar. Pues, a ver si es verdad. Pues acabamos nuestra primera edición de Derecho de Resistencia. Espero que seáis benignos, condescendientes con todo lo que es un programa piloto y con los problemas técnicos que hayamos podido tener. Pero esto al final es un DIY, es un do it yourself, muy hardcore también. Y vamos a acabar con una canción de Rick Talife, 25 Talife, que, bueno, no es un personaje a nivel musical importante en el hardcore neoyorquino, pero sí es un personaje, sí es un icono, sobre todo por lo que se ha convertido, ¿no? Y la canción la quiero poner yo a título personal, se llama ACIB, Old Cop... No te rías. Título personal parece que lo estés pinchando tú, ¿eh? Sí, parece que lo he cantado yo. Old Cops Are Bastards, 25 Talife... Nos vemos dentro de 15 días. Salud y bronca. Cuando salga, saldrá, como todo. Porque todo llega, Jota. Todo llega. Sí, yo me despido ya de mis oyentes. Vete a fumar, que llevas un rato. People that